Ser Podcast. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ha sido una noche muy difícil en Andalucía y la situación límite que la borrasca Leonardo está provocando en gran parte de la comunidad todavía no ha terminado. Hay 3.500 personas desalojadas, las últimas, esta misma madrugada en Dudar, en la provincia de Granada. Situación también muy complicada en la ciudad de Córdoba y en otras pedanías próximas donde se han producido más desalojos en las últimas horas. La cantidad de agua es tal que en algunas casas, como la imagen a la que corresponde este sonido, ese agua se cuela por las paredes y los enchufes de las viviendas ante ríos y embalses que están al límite y suelos incapaces de absorber nada más. La consecuencia más grave hasta el momento parece que puede estar en Málaga, en la Axarquía, donde la Guardia Civil busca a una mujer que se cayó al río. Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, un dispositivo de búsqueda trata de localizar a esta mujer de 40 años que cayó en el río Turbilla, en Sayalonga, cuando paseaba con su perro, que sí ha aparecido. Además, una persona resultaba herida en Ubrique después de caer una gran roca desde una ladera. Esta madrugada, 120 vecinos de la localidad granadina de Dudar, a la falda de Sierra Nevada, han sido desalojados después de quedar aislados por la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse del Quéntar. Desalojos también en Córdoba, en zonas de asentamientos, y en Guadalvalle están en preaviso otras zonas de la ciudad. Hay 113 carreteras cerradas al tráfico en la comunidad. Los servicios de emergencia han coordinado más de 1.000 avisos, 3.500 personas se encuentran desalojadas. En muchos puntos de Andalucía ha caído la lluvia de todo un año, incluso más, solo en 24 horas, y la lluvia parece que no se va a retirar, al menos hasta el sábado. Jordi Carbó, buenos días. Muy buenos días. Lo que cambia es cómo va a caer esta lluvia. Lo de ayer ya no se va a repetir, es decir, 24 horas de lluvia intensa, a razón de unos 30 litros cada hora, dio resultado, un resultado de 580 litros por metro cuadrado caídos en Grazalema, solo durante la jornada de ayer. Lo que va a pasar hoy es que los chubascos también afectarán esa área, pero con mucha menos intensidad y persistencia, pero mañana un poco más, y el sábado es cuando volvería a llover mucho, pero insistimos, sin llegar a lo que pasó ayer. Pero aún así, mucha precaución, y también pues extendemos esta recomendación a toda la península, quitando el Cantábrico y el Mediterráneo, así como en Canarias, donde poco va a llover. Hoy la lluvia acabará afectando de nuevo a todo el país, con especial intensidad en Galicia, Extremadura, también al sur de Castilla y León, y Andalucía. Y mucha atención hoy también al viento. En prácticamente todo el interior de la península, las rachas máximas, sobre todo a partir de mediodía, van a superar los 80 kilómetros por hora. Y un último apunte, la cota de nieve será alta, de manera que ahí donde llueve en los últimos días haya nevado en las montañas, cuidado con los ríos, porque el aporte de agua también va a ser muy significativo. Además del tiempo, entre las noticias adquiere cada vez más fuerza el enfrentamiento que los oligarcas de las redes sociales y Pedro Sánchez han abierto con reproches cruzados en público. Ayer fue el fundador de Telegram el que contestó a los planes del presidente del gobierno español, que quiere cerrar las redes a los menores de 16 años. El dueño de la aplicación envió un mensaje a todos sus usuarios para criticar a Sánchez y acusarle de atentar contra la libertad de Internet. El presidente le respondió con una adaptación del Leja Quedradren, señal de que cabalga. Ayer el ministro Félix Bolaños respondía al otro magnate que atacaba a Sánchez, a Elon Musk. El dilema es claro. O mil millonarios que amenazan nuestra democracia, nuestros valores y nuestro estado del bienestar, o políticos progresistas valientes como Pedro Sánchez, que les plantan cara y que defienden lo que es de todos. Esto es básicamente lo que se está produciendo en este debate público que se está conociendo. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz aseguraba que los millonarios de las tecnológicas van contra la democracia. Quieren acabar con el gobierno de España. El dueño de una plataforma digital no puede creerse que está por encima de un gobierno legítimo, democrático, que ha salido de las urnas. Y permítame que les diga con humildad que vamos a demostrarle que en España mandan los españoles y las españolas, no los algoritmos. Y el PP, después de acusar a Sánchez de haberle plagiado sus propuestas en esta materia, ayer quiso desvincularse, lo hizo al menos Alberto Núñez Feijóo de esta forma. Dice que no quiere líos. Yo no estoy centrado, le aseguro, en mediar en debates sobre Marte. A mí me preocupa muchísimo más Binéfar, Huesca y Aragón. Yo no me voy a meter en esos debates que intenta el señor Sánchez o señor Elon Musk. A mí me preocupa mucho más Binefar, Huesca, el sector primario. No tengo yo demasiado interés en meterme en los líos en los que se mete el señor Sánchez, le conteste quien le conteste. Y en lo que sí está centrado el gobierno es todavía en el decreto del escudo social. El Ejecutivo presiona a los socios. Junts, de momento, no ha vuelto a pronunciarse, pero Podemos sí, y contra Junts y también contra el PNV. Ione Belarra. A mí, la derecha de este país, incluido Junts y el PNV, me parece que están actuando como auténticos sinvergüenzas. Es una vergüenza que estén golpeando y que estén yendo a por la gente más vulnerable de este país, que son inquilinos e inquilinas que no pueden pagar el alquiler, que no tienen dinero suficiente y que están eligiendo entre dar de comer a sus hijos o pagar el alquiler. Lo que hoy será noticia de la política es la comparecencia de Paco Salazar en la comisión de investigación del caso Koldo. Le ha citado el PP en el que es el último día de campaña electoral en Aragón. Pero la citación coincide con un nuevo caso de acoso, ahora en el Partido Popular. Publica hoy el diario El País que el PP presionó a una concejala hasta obligarla a retirar la denuncia que interpuso contra el alcalde de Móstoles dentro de los órganos del partido. Ella relata insinuaciones, comentarios sexuales que tuvo que recordarle al alcalde, que era una mujer casada, para intentar pararle, y cuenta que pidió ayuda, pero el partido, a través de la vicesecretaria Ana Millán, le contestó: el amparo pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. También es noticia la crisis ferroviaria, con huelga de maquinistas convocada para el lunes. Hoy el ministro Óscar Puente vuelve a reunirse con los sindicatos. Todo sucede en medio del caos que cada día viven los rodalías de Cataluña y con los retrasos en la alta velocidad. Para saber cómo empieza el día, vamos a la estación de Sants. Martí Oliver, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí en Sants ya han salido los primeros trenes con algún retraso. Un día más, servicio de rodalías a medio gas. Los trenes van más lentos, hay menos frecuencias y en tramos de 11 líneas la ruta se hace en autobús. Mientras, el alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que un día más, como decías, también tendrá retrasos generalizados. A partir de hoy, además, su trayecto durará 25 minutos más para no interferir en los trabajos de mejora de las vías. Fuera de España, las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha reconocido por primera vez que tiene que tener un enfoque más suave en los operativos contra los migrantes. I learned that, maybe we can use a little bit of a softer touch. He aprendido que tengo que ser un poco más blando, ha dicho en la NBC, para inmediatamente después corregirse, porque dice Trump que también hay que ser duros porque lidia con grandes criminales en referencia a los inmigrantes. También ha asegurado que no está contento con la muerte de los dos activistas a manos del ICE, pero que los asesinados, asegura, no eran ángeles. Y además Cuba, que esta noche ha sufrido un nuevo colapso eléctrico que afecta total o parcialmente a 3,4 millones de personas, según la compañía pública. Se ha producido una desconexión automática cuando se han producido valores anómalos por el flujo de corriente. Cuba is in big trouble. Humanitarian aid is going to have to be sent there. They're in big trouble. It's a disaster. They got their money. Trump también ha dicho de Cuba en esa entrevista que está en un gran problema después de perder el dinero y el petróleo que recibía de Venezuela. Y en deporte, Real Sociedad y Athletic ya están en semifinales de la Copa. Esta noche se juega la última eliminatoria de cuartos. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángels. El Real Betis, Atlético de Madrid. A partir de las 9 de la noche entran en la convocatoria de Simeone los tres fichajes invernales: Lukman, Vargas y Mendoza. 5 bajas tiene Pellegrini. Van a poder seguir toda la previa en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Y de lo de ayer, Valencia 1, Athletic Club 2. Marcaba el valencianista Sadik un gol en cada portería. Resolvió en el 96 una jugada de los Williams. Centro de Nico, remate de Iñaki cuando ya se marchaban a la prórroga. Iñaki Williams. Después de la temporada como está yendo, nos merecíamos una alegría así, tanto los jugadores como los atletizales, como el cuerpo técnico, y la Copa es muy importante para nosotros y seguimos soñando. Y a la vez 2, Real Sociedad 3, con 2-1 falló el local Toni Martínez un penalti, se vino arriba la Real y alcanza su tercera semifinal consecutiva. Escúchame, basta de monserga, que estoy de juerga con un chaval. Tú estás creído con poderío y estás bebido, déjame en paz. Cómprate un bosque pa' que te pierdas, que traes más mierda que un delantal. Así que ve por dónde has venido, no seas jodido, márchate ya. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa. Pero, soy mía. Elegante por detrás y por delante. ¿Pero esto qué es? No me acordaba yo. Claro, asumo la responsabilidad. Yo, ayer la señalábamos y yo dije, mañana pones tú la música. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y claro, era un riesgo. Jugábamos fuerte, sí. Y la verdad es que nos la ha devuelto. Es verdad que en origen quería dedicar esta canción a nuestra compañera Pedrote y pensaba poner una sevillana o algo, pero luego la cosa... Madre mía. Lo está arreglando. No vuelve a empezar. Lo está arreglando. No va a poner una sevillana. No se le puede dejar suelto, ¿eh? Pero me parecía que esta canción, que es una rumba catalana, no sé lo que es, la verdad. Ay, pero tenía su punto. Diréis, nadie se sabe canción la letra. De autor, tampoco, ¿no? Carmen de Mairena se la sabía y se puede seguir fácilmente. Sí, bueno. Bueno, pues nada, pues ¿quién Ángel. ¿Quién canta? Carmen de Mairena. Ah, Carmen de Mairena. Sí, sí. Igual ya no tienes que volver a poner más la música. Bueno, bueno, no, a ver, deja. Oh, sí, porque oye. Claro. Que pone la cosa tiesa. Que por favor. No cuadramos nunca el estribillo con ninguna canción y resulta que en esta no hacemos más que cuadrarlo. A ver, me encanta. En un mundo musical en el que se hacen tan malas rimas, ¿no? Claro. Pues está bien. Esta sí. Funciona, ¿no? Es consonante. La rima, es consonante. ¿Qué rima con tiesa? Sí. Yo soy esa. Cabeza. Venga. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Lo primero, regresar a Andalucía, donde la situación es muy complicada. Y vamos a empezar por uno de esos puntos que están sufriendo especialmente el embate de la borrasca. En Málaga ya ahora mismo activó un aviso naranja y cuatro ríos que discurren en su máximo caudal en el nivel rojo de peligro. Anoche precisamente supimos que una mujer de 30 años fue arrastrada por el río en Sayalonga cuando intentaba rescatar a su perro. Ser Málaga, José Luis García, buenos días. Buenos días. En Sayalonga, durante toda la madrugada se ha mantenido el dispositivo de búsqueda en el río Turbilla, buscando a esa mujer a la que ayer por la tarde arrastró la corriente cuando se lanzó al agua para rescatar a su perro. Bomberos y Guardia Civil han peinado, con la ayuda de algunos vecinos, el cauce desde donde la mujer cayó al agua en el puente del Lavadero hasta su desembocadura, 7 kilómetros río abajo. La voz de alarma la dio la pareja de la desaparecida, que había bajado con ella al río a pasear al perro. El cauce había experimentado un notable crecimiento durante todo el día por las lluvias que se han registrado en esta zona oriental de la provincia de Málaga. Una vez que amanezca, está previsto que aumenten los efectivos de rescate y se amplíe la zona de rastreo. Toda la comunidad sigue en riesgo de inundaciones graves. Muchos lugares recuperan hoy las clases, no todos y ningún municipio en la provincia de Almería, hacia donde se va trasladando lo peor del temporal. Hay problemas a lo largo de casi toda Andalucía, pero hay algunos puntos especialmente afectados. En Córdoba se han producido algunos de los últimos desalojos, que son ya 3.500 en total, y esta madrugada vecinos del pueblo de Dúdar, en Sierra Nevada, han tenido que abandonar sus casas por la crecida del río. Vuelvo contigo, Elena. Sí, quedaron aislados estos 120 vecinos de Dúdar y han sido trasladados con minibuses y camiones hasta un hotel de Granada, donde han pasado la noche. Desalojos también en Córdoba, en zonas como Guadalvalle. Están en preaviso zonas de Ribera Baja y Camino de la Barca por la crecida del río Guadalquivir, en nivel rojo también en Jaén, en puntos como Mogón, Mengíbar, Andújar y Villanueva de la Reina. Se recuperan las clases presenciales en todas las provincias salvo Almería, Jaén y Granada capital, y las comarcas más afectadas por el paso de la borrasca Leonardo, como Grazalema y el campo de Gibraltar, la subbética cordobesa y las campiñas de las cuencas del Genil, Guadix y Baza. 3.800 personas afectadas por cortes de suministro eléctrico o red en todas las provincias, salvo Almería, donde hoy se esperan rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Seguimos sin servicio ferroviario, excepto la conexión Jaén-Madrid y Granada-Almería, y la alta velocidad en el trayecto Madrid-Córdoba. Elena, gracias. A ti. Seguiremos muy atentos a lo que sucede en Andalucía a lo largo de toda la mañana. Mientras, sigue siendo noticia en España el revuelo que, a partir del plan de Pedro Sánchez de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Sobre esa regulación, ayer se pronunció el dueño de la aplicación de mensajería Telegram, con un movimiento que muestra la profundidad real de este enfrentamiento con los grandes dueños de la información en redes. El dueño de Telegram hizo un envío masivo a todos los móviles de todos los usuarios, sin pedirles ningún tipo de permiso, para criticar al presidente del gobierno español. Pavel Durov, este multimillonario ruso que vive en Dubái, asegura que intentar regular las redes es peligroso y puede convertir a España, dice, en un estado vigente. vigilado. Lo dice después de que otro magnate, Elon Musk, llamara a Sánchez tirano. Moncloa asegura que si los dueños de las redes reaccionan así es porque tocan lo fundamental, su poder casi absoluto sobre el debate público. El presidente del gobierno le contestó después con un tuit: deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, un extenso mensaje que poco antes de las 6 de la tarde recibieron los más de 8 millones de españoles que utilizan esta app y en el que acusa directamente al gobierno de Sánchez de atentar contra la libertad en Internet. El fundador de Telegram comenta una por una las 5 medidas anunciadas por el presidente y asegura que, camufladas en protección, servirán para forzar la censura, suprimir la oposición y convertirán a España, asegura, en un estado de vigilancia. El texto termina con una llamada directa a los españoles en la que el CEO de esta app les pide que se mantengan vigilantes y que compartan su mensaje, dice, antes de que sea tarde. Este no ha sido el primer movimiento polémico de Pavel Durov. En Francia se le detuvo por permitir que Telegram se usara para difundir material de abuso sexual o narcotráfico y aquí en España un proceso judicial llegó a plantear su cierre en 2024 por infracciones de derechos de autor. Del plan Sánchez, la Unión Europea comparte la intención de limitar las redes a mayores a menores de 16, pero tiene más dudas acerca de perseguir penalmente a los dueños de las plataformas si no se preocupan de frenar contenidos ilegales. Esa es la posición que deja ir de momento la Comisión, aunque Estados miembros como Francia ya han iniciado procesos contra estos oligarcas, han citado a declarar a Elon Musk y otros planean hacerlo por causas similares. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Bruselas ve con buenos ojos la decisión de España y de otros países europeos de prohibir que los menores de 16 años accedan a las redes sociales. Pero la Comisión plantea dudas sobre otra de las propuestas del proyecto del gobierno español: perseguir penalmente a los directivos de las plataformas por el contenido ilegal que se publica en esas redes, porque la medida iría más allá de la Ley de Servicios Digitales, la normativa comunitaria que regula las plataformas y que no se pueden imponer obligaciones adicionales, decía ayer el portavoz para Asuntos Digitales de la Comisión. It's not doing criminal investigations. We're not attacking individuals with the DSA. Que recordaba que la normativa europea no busca perseguir a personas individuales, sino que busca controlar a las plataformas. Is the CEO responsible of what I post online? It's very difficult. En la Comisión entienden que es difícil responsabilizar a un CEO de lo que se publica en las redes, aunque de momento la Comisión se muestra cauta y su reacción no va más allá de estas dudas a la espera del texto legal. El enfrentamiento de Sánchez con los magnates de los algoritmos que apoyan a la ultraderecha mundial coincide con la comparecencia de Paco Salazar, otra de las manos derechas del presidente, señalada por su conducta con las mujeres. El PP ha citado a Salazar a declarar hoy, justo el último día de campaña en Aragón, en la Comisión Coldo del Congreso, aunque a priori nada vincula a Salazar con los hechos por los que la justicia investiga a Coldo. La otra coincidencia, decíamos, es el caso de acoso en el PP que destapa hoy El País, una concejala que denunció dentro del partido al alcalde de Móstoles y que tuvo que dimitir porque dentro, desde el PP, la presionaron para que retirara la queja. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un mal trago para el PSOE que les puede hacer daño en plena campaña aragonesa. Eso nadie lo niega en el PSOE, así que acuden hoy a la Comisión decididos a tratar de amortiguar el impacto de reencontrarse con Salazar. De hecho, han decidido que sea una mujer la que intervenga, según informan a la SER fuentes del PSOE. Denuncian los socialistas que la citación de Salazar en la Comisión del caso Coldo es injustificable, que solo busca minar la credibilidad de su candidata en Aragón, Pilar Alegría, que ya reconoció el error de verse con él en plena investigación interna de las acusaciones por acoso. El PP justifica la comparecencia por su papel en la campaña de Sánchez para volver a liderar el PSOE en 2017 y por haber podido cobrar en efectivo del partido, dicen los populares, y no esconden que van a relacionar todo esto con las acusaciones de acoso sexual y con Alegría. El PSOE acusa a Moncloa y Ferraz de encubrir estos comportamientos para evitar que contara lo que sabe de Sánchez, dicen. Lo de hoy en el Senado será un mal trago, pero lo que puede dañar más al gobierno con nuevo material al menos es que se caigan los decretos que ha aprobado esta semana. Con las pensiones aseguradas está en el aire la moratoria antidesahucios para familias vulnerables. El Ejecutivo intenta convencer a los socios con presión advirtiéndoles de las consecuencias de su voto. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lejos de reducir el cruce de declaraciones de las últimas horas, el gobierno ha elevado la presión contra los grupos que estén planteando votar no al decreto del escudo social cuando este llegue al Congreso. Ha sido Félix Bolaños el que ha puesto puesto el foco en estos grupos después de que Junts ayer confirmase que por ahora están en el no. A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de Escudo Social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios y haya gente que se quede en la calle sin ir a ningún sitio, sin poder ir a ningún sitio. Junts hoy no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho Podemos, uno de los grupos molestos con el gobierno, pero sobre todo molestos con PNV y Junts por sus condiciones. En Televisión Española, Jone Belarra los calificaba de sinvergüenzas. A mí, la derecha de este país, incluido Junts y el PNV, me parece que están actuando como auténticos sinvergüenzas. Fuentes del PNV han trasladado otra vez su malestar a Podemos por estas palabras, mientras que un PP en plena campaña electoral no ha desaprovechado la ocasión para meter el dedo en la herida. Lo que está intentando hacer el gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta. Con un Feijóo que confirmaba que sí apoyarán el decreto de las pensiones. Feijóo confirma, por tanto, el apoyo al decreto de las pensiones en plena campaña electoral. Desde ella fue desde donde dijo eso de que no le interesa a Elon Musk, porque el PP intenta centrar el tiro y lo que más le interesa o preocupa en este momento es minimizar el bocado que pueda pegarle Vox. David Junquera, buenos días. Buenos días. No termina de ir la cosa como le gustaría al PP. La pujanza de Vox empuja a los populares de Aragón a un escenario como el que afrontan los populares extremeños. Por eso, Azcón y Feijóo intentan quitarle de la cabeza a los votantes la idea de optar por la papeleta de los de Abascal. Si el Partido Popular tiene un buen resultado, Pedro Sánchez se cabrea. Si Vox tiene un buen resultado, Pedro Sánchez va a estar feliz. El voto del enfado no soluciona ningún problema. Que el voto del enfado es un voto perdido. Alerta Feijóo contra el voto del cabreo, del enfado y, claro, desde Vox responden dudando de con quién está el líder del PP. Bueno, estas frases del señor Feijóo, a mí lo que me preocupa es el poco enfado del señor Feijóo y animaría a los españoles a desconfiar de alguien que está tan poco enfadado. Hoy Feijóo cumple su quinta jornada de campaña con varias visitas programadas en localidades como Calanda o Alcañiz. El PP, por cierto, que sacó ayer adelante con los votos de Vox y UPN, pero también con el apoyo de Esquerra y la abstención de Junts, la petición de dimisión del ministro Óscar Puente en el Senado. Hoy Puente intentará de nuevo desbloquear la huelga de maquinistas en la reunión con los sindicatos. Jordi Fàbrega. Los sindicatos dicen tener voluntad de hablar y negociar, aseguran que irán a todas las reuniones que sean necesarias, pero mantienen sus reivindicaciones de mayor seguridad en el sector ferroviario. Y aunque el Ministerio de Transportes dice que comparte esa reivindicación, de momento la huelga para la semana que viene se mantiene, dice Pepa Páez de Comisiones Obreras. No tenemos así nada concreto que contaros más allá de que seguimos manteniendo nuestra convocatoria de huelga, porque no tenemos todavía respuestas a nuestras reivindicaciones concretas. Hoy jueves nueva reunión entre sindicatos y dirección del Ministerio, además de Adif y Renfe, para intentar acercar posturas y evitar esta huelga de 24 horas que han convocado SEMAF, UGT y Comisiones Obreras en Renfe, Irio y Ouigo entre el lunes y el miércoles de la semana que viene. Todo en medio de un caos ferroviario que no acaba de desaparecer y que tiene como gran afectado por los cercanías y la alta velocidad a Cataluña. Volvemos a la estación de Sants, Martí Oliver. ¿Qué tal, Àngels? Aquí de momento que las pantallas no marcan incidencias destacadas. Un día más que Rodalías irá a medio gas. Los trenes van más lentos en 180 puntos de la red. Hay menos frecuencias y en tramos de 11 líneas que la ruta se hace en autobús con un servicio alternativo que se ha reforzado. Ahora mismo estamos pendientes de si, como se dijo, se podrá reabrir un tramo de mercaderías en dirección Francia, que por ahora ha cortado el paso de mercaderías estos días entre Barcelona y Francia. Por ahora no tenemos confirmación. A las 6:30 saldrá el portavoz de Renfe en Cataluña para ver si nos lo confirma. Y mientras tanto, Àngels, que en el alta velocidad también habrá retrasos generalizados. Hoy, además, los trenes incrementarán en 25 minutos sus trayectos. Algunos pasajeros, pero nos decían que se conforman con esto. Martí, gracias. A vosotros. En Alicante hoy se celebra un pleno municipal mientras se investigan las irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas. El escándalo no deja de crecer porque la consejera de Vivienda de la Generalitat admitió ayer que hay más implicados, además del funcionario, que dio el visto bueno a datos falsos para entregar uno de los pisos a su mujer. Hay expedientes en los que faltan papeles de otros maridos o esposas a los que también se concedió una vivienda. De manera que es una forma de operar similar. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La consejera de Vivienda, Susana Camarero, afirma que la investigación va a continuar y que todas las irregularidades que se detecten se pondrán en conocimiento de la Fiscalía, porque al parecer hay más expedientes en los que falta información. Se ha seguido investigando los expedientes y sí que hemos podido comprobar que en alguno de los expedientes falta información. En alguno de los expedientes donde el solicitante o la solicitante dice estar en separación de bienes, falta información sobre el otro cónyuge, bien información de ingresos o bien información de propiedades. Y lo que hemos hecho ahora es solicitar a la territorial que de oficio vuelva a revisar cada uno de los expedientes. Para evitar que se repita, se estudia adoptar medidas como que sea un órgano colegiado y no una sola persona la que revise las solicitudes. Y respecto a aquellas viviendas que se vayan a vender o alquilar, la consellera avanza que se podrá ejercer el derecho de retracto. Hoy en el Ayuntamiento se celebra un pleno monográfico en el que se tendrá que aclarar si hubo favoritismo en la entrega de las casas y desde cuándo se sabía que había un informe que alertaba al Ayuntamiento de posibles conflictos de intereses. La actriz Elisa Amolia ha retirado la acusación contra Íñigo Errejón, al que denunció por agresión sexual. Ella dice que no se retracta, que los hechos ocurrieron tal y como ella los denunció y que el juez le da veracidad, pero decide abandonar la causa por el coste personal que dice ha tenido el proceso para ella y por la falta de apoyo de otras denunciantes. Lo más complejo desde el punto de vista jurídico es que ya hay fecha para el juicio oral, pero ahora se retira la acusación particular. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La renuncia de Moulia a ejercer la acusación particular contra Íñigo Errejón un año y medio después de denunciarle, cuando ha pedido 3 años de cárcel para él y cuando ya se ha dictado el auto que envía el asunto a juicio, puede derivar en que el exdiputado no llegue a sentarse en el banquillo. La Fiscalía no presentó acusación al no ver indicios suficientes del delito de abuso sexual continuado por el que fue procesado, pero hay una acusación popular, una asociación de víctimas que quiere llegar hasta el final. Los juristas consultados dicen que el asunto tiene enjundia por la fase en que se ha producido la renuncia y por el tipo de delito, aunque en principio apuntan que sin la víctima ni la Fiscalía no bastaría con la acción popular para sentar a Errejón frente a un tribunal. Será la Audiencia Provincial quien lo resuelva. Entre tanto, Moulia lo que alega es que se marcha por razones personales y de salud. Lo cuenta en un escrito en el que no se retracta de la denuncia. Dice que ella dio un paso al frente cuando proliferaban denuncias anónimas contra Errejón que se estaban tachando de falsas, pero ninguna otra mujer dio ese paso y ella ha permanecido sola sosteniendo el proceso. Dice que ya no puede seguir haciéndolo. Del exterior, Donald Trump, que esta noche ha dicho que tiene que ser un poco más blando con los migrantes para después hablar de ellos como criminales duros, ha aceptado retirar a 700 agentes del ICE de las calles de Minneapolis, aunque mantiene sobre el terreno a otros 2.000. Lo hace después de anunciar también que llevarán estos agentes una cámara corporal para registrar su actividad. Y todo en el marco de la negociación presupuestaria que mantiene con los demócratas, a los que necesita para aprobar las cuentas de defensa y que se han mostrado muy críticos con una agencia federal que Trump ha regado de dinero y que mató a 2 personas en un mes. Pero todo esto no cambia que los planes del ICE sigan en marcha. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. La Casa Blanca asegura que su objetivo es lograr un repliegue total en esa capital, empezando con la retirada de estos 700 agentes. I have announced effective immediately. We will draw down 700 people. Así lo anunciaba Tom Homan, el zar fronterizo de Donald Trump, que destacaba que la medida es fruto de la cooperación entre gobierno y Estado. Concretamente, hay más coordinación con las cárceles locales que se han comprometido, por ejemplo, a retener a una persona hasta 48 horas después de cumplir con su condena y así transferirla directamente a las autoridades migratorias. Tom Homan también ha confirmado que los agentes de Minneapolis, a partir de ahora, ya llevan cámaras corporales. Some officers and agents had them, some didn't. That inconsistency was unacceptable. Algunos agentes las llevaban, otros no, y esta inconsistencia era inaceptable, reconocía Homan. 2 cambios con los que buscan mitigar esta crisis, aunque sin dejar de recordar, eso sí, en que eso no implica abandonar el plan de deportación masiva o el estricto control migratorio. Y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha tenido que responder ante el Parlamento por Peter Mandelson, ex embajador británico en Washington, al que ahora se ha descubierto numerosos vínculos con la trama Epstein. La policía ya investiga a Mandelson mientras hay dudas acerca de cuánto se sabía de su relación con el pederasta cuando Starmer le nombró embajador. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Los vínculos entre Epstein y el ex embajador británico en Washington, Peter Mandelson, han provocado un nuevo dolor de cabeza para Keir Starmer. He lied repeatedly to my team. Mandelson mintió repetidamente a mi equipo antes y durante su etapa como embajador. Me arrepiento de haberle nombrado. Si hubiese sabido entonces lo que sé ahora, nunca lo habría hecho, ha dicho el primer ministro en el Parlamento. Pero sus palabras no han convencido a los principales partidos de la oposición, que le han exigido que publique todos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson en 2024 para averiguar hasta qué punto se conocían sus vínculos con el pederasta. El primer ministro ha tratado de evitar la publicación de todos los documentos alegando motivos de seguridad nacional, pero las amenazas de rebelión en su propio partido le han obligado a rectificar, algo que podría ponerle en apuros en caso de que se demuestre que no se siguieron los procesos adecuados. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Empieza el jueves todavía con mucha lluvia en el sur de Andalucía, aunque va a caer con menos intensidad que en los últimos días. En la Sierra de Grazalema, en Cádiz, donde han llegado a caer 600 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, el aviso para hoy es naranja, el mismo nivel que se ha activado en Pontevedra y en el norte de Extremadura. En esta comunidad se han suspendido las clases en todos los colegios. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Tampoco va a haber clases en la provincia de Almería y en muchos municipios de Jaén, Málaga, Córdoba, Cádiz y Granada. Solo en Sevilla y en Huelva los centros van a abrir completamente, eso en Andalucía. La situación sigue siendo muy complicada. En toda la comunidad se ha desalojado a más de 3.500 personas, las últimas en la ciudad de Córdoba y en Dúdar, en Granada, que han sido evacuadas esta madrugada. En muchas zonas la lluvia está cayendo en zonas nevadas, provocando un fenómeno que puede acelerar el derretimiento de la nieve y aumentar todavía más el caudal de los ríos. Javier Ruiz Martínez. La lluvia sobre nieve es un fenómeno meteorológico conocido entre los hidrólogos como ROS. Se produce cuando la lluvia líquida cae sobre un manto de nieve persistente. Como la precipitación, con temperatura relativamente cálida, aporta calor al manto de nieve, acelera su derretimiento y eso genera una escorrentía adicional de agua y acaba aumentando los cauces. Lo explica desde el Observatorio de Sierra Nevada Javier Herrero Lantarón, hidrólogo del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Se da cuando esta lluvia que estamos teniendo hoy viene con una temperatura un poco más alta de la lluvia que ha ocurrido en días anteriores y eso va a provocar un cierto deshielo de esa nieve. Estos episodios de fuerte lluvia en montaña se asocian a crecidas e inundaciones. No inundaciones catastróficas o instantáneas, sino quizá inundaciones por saturación más lentas, pero que siguen siendo igual de peligrosas. Las administraciones, dice, tienen que tener en cuenta este fenómeno. La lluvia y la nieve están provocando también muchos problemas de movilidad. Las inundaciones dejan a esta hora 97 carreteras cortadas en Andalucía, lo más complicado en el campo de Gibraltar, en la Sierra de Cádiz y en el entorno de Jerez. Además de por carretera, la movilidad ferroviaria va a seguir siendo también muy complicada en toda Andalucía. Se han suspendido los servicios de cercanías de Sevilla y de Cádiz, todos los media distancia, todos los Avant y algunos servicios de alta velocidad y larga distancia. En Cataluña, los Rodalies han empezado a salir esta mañana con algunos retrasos, menos frecuencias y saturados. Renfe confía en que hoy se recupere cierta normalidad después de dos semanas encadenando incidencias. El estado de esta red y de otras líneas de alta velocidad en toda España han hecho que los maquinistas de Renfe mantengan la convocatoria de huelga para la semana que viene. Esto ha dicho Pepa Páez, de Comisiones Obreras. Nos hemos emplazado a seguir reuniéndonos a partir de mañana y ya iremos viendo cómo va evolucionando. No tenemos así nada concreto que contaros más allá de que seguimos manteniendo nuestra convocatoria de huelga porque no tenemos todavía respuestas a nuestras reivindicaciones concretas. Después de hacerlo este miércoles, el ministro de Transportes, Óscar Puente, volverá a reunirse hoy con ellos. La decisión de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años ha provocado las críticas del CEO de Telegram. El martes fue Elon Musk, el dueño de Twitter, quien insultó al presidente del gobierno Pedro Sánchez y ayer Pavel Durov, quien envió un mensaje a todos los usuarios de Telegram de España diciendo que las medidas pueden convertir a nuestro país en un estado vigilado bajo el pretexto de la protección. Critican ese mensaje, algo que también ha señalado la Comisión Europea, que sí apoya la prohibición del uso de redes sociales a los menores, y es que los CEOs de estas plataformas sean responsables penalmente. ¿Es el CEO responsable por lo que yo posto online? It's very difficult, and this is precisely... Bruselas asegura que es difícil que el CEO de una plataforma sea el responsable de lo que uno publica en redes. Esta es precisamente la razón por la que el Reglamento de Servicios Digitales Europeos no lleva a cabo investigaciones penales, dijo un portavoz de la comisión. Sánchez contestó al CEO de Telegram en sus redes sociales. Dijo, deja a los tecno-oligarcas que ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos. Además, la Universidad de Valladolid está estudiando si expulsa a un profesor que justificó la agresión mortal a un joven pucelano de despedida de soltero en Burgos hace dos años. El juicio contra el agresor ha empezado esta semana. Mario Alejandre, buenos días. Buenos días, Héctor. Felipe Mateo escribió en Twitter en 2024 que si el motivo por el que Sergio Delgado había muerto era su procedencia vallisoletana, se trataba de un asesinato muy merecido. Son palabras textuales del mensaje, borrado después, pero cuya captura circula estos días por una indignada comunidad universitaria. El docente, que trabaja en la Escuela de Ingeniería Informática, ha pedido disculpas ahora a través de un documento publicado por la propia universidad, que estudia cómo proceder ante unos hechos por los que ha mostrado su repulsa y condena. Los familiares de la víctima, que estos días asisten al juicio contra el presunto autor de la agresión mortal, han emitido una carta en la que solicitan su expulsión de la institución académica. Y hoy, a tres días de las elecciones de Aragón, comparece en la Comisión Coldo del Senado Paco Salazar, el dirigente socialista acusado de agresión sexual y acoso cuando estaba en la Moncloa. El PP lo ha llamado a declarar después de haber utilizado en la campaña aragonesa la reunión que mantuvo Salazar con la candidata socialista Pilar Alegría cuando este ya había sido cesado. Es jueves, es 5 de febrero. Y Ángel, vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, empezando por otro caso de acoso. Sí, es la apertura de hoy del diario El País. El PP presionó a una concejala de Móstoles para tapar una denuncia de acoso contra el alcalde de esa ciudad de Madrid. El Mundo abre con el PP y Vox compiten por 35.000 votos clave que están indecisos. En el ABC leemos: el castrismo negocia con Estados Unidos abrir Cuba para no ser derrocado. En La Vanguardia, Trump siembra dudas sobre la limpieza de las próximas legislativas. En los digitales, el diario.es abre a esta hora con miles de desalojados, ríos desbordados y casi sin trenes. La borrasca Leonardo mantiene todavía en vilo a Andalucía. Y en el Confidencial leemos: hay que sacar a la gente a votar. El PSOE se asoma al peor resultado histórico en Aragón con Vox a rebufo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Tiempo para el análisis en el abierto de hoy por hoy, esta mañana con Javier Aroca, con Mariola Urrea y con Gonzalo Velasco. Estas son para él las claves del día. El anuncio de Pedro Sánchez sobre la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años no solo es importante por la protección de nuestros jóvenes, sino también porque es un pequeño paso para visibilizar la creciente incompatibilidad entre los grandes sectores del capitalismo actual y la soberanía democrática. A ver, nuestra vida social depende hoy de infraestructuras privadas que no responden al interés público, sino a la lógica del beneficio, lo sabemos. Ocurre con la vivienda, sector en el que el mercado desborda cualquier capacidad real de control político. Y también en nuestra esfera pública, porque está organizada por plataformas que deciden qué se ve, qué se amplifica y qué se invisibiliza. Y no es que no sepamos que este modelo produce daño social, polarización y dependencia, es que se ha vuelto casi imposible imaginar una forma de vida fuera de él. Por eso es tan sintomática la reacción airada de plataformas como Telegram o X. La regulación cuestiona un régimen de acumulación y de control basado en explotar la socialización desde la misma infancia. Y cuando ese poder se ve limitado, pues necesita presentarse como libertad perseguida. Es un mecanismo habitual, lo que pasa es que la reacción de los tecnoligarcas nos ha chirriado, ha sonado falsa e hiperbórica, seguramente porque vuelve al imaginario totalitario del siglo XX para acusar a los gobiernos reguladores, cuando todos sabemos que hoy el poder no opera por prohibición directa, sino como sociedad de control de los datos, de los afectos y de los comportamientos. Como señalaba el filósofo Peter Sloterdijk, el cinismo contemporáneo consiste en saber que algo funciona mal y seguir participando igualmente en ello. Pero al exagerar su victimismo, los tecnoligarcas hacen cada vez más difícil seguir fingiendo que aquí no pasa nada. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Words like violence break the silence. Hola, muy buenos días. ¿Qué has querido compensar? La Carmen de Mairena de Ángel Villaescusa. El propio Ángel Villaescusa. Dice Nacho, creo que Villaescusa se siente tan mal por haber puesto a las 6 de la mañana para empezar el Hoy por Hoy a Carmen de Mairena. Dedicándosela a la Pedrote. Que nos propone hoy este Enjoy the Silence porque ha ido a buscar la percha. Incluso hoy se cumplen años desde que Depeche Mode publicó esta canción. Fue en el año 90, un 5 de febrero, o el 5 de febrero. Vale. Así que hoy pues muy celebramos bien este aniversario. Muy bien, y así Un temazo. Bueno, el de Carmen de Mairena, tengo que decirte que también estaba bien. Bueno, pero en todo caso en distintas categorías. Claro, para otro momento, claro, sí. Para otro momento. Vamos con los amaneceres. Bueno, hoy va la cosa de cogollos. En Cogollos, en Burgos, amanecerá a las 8 y 23, mínimas de 6 grados, máximas de 10. En Cogollos de Guadix, en Granada, se hará de día a las 8 y 12, mínimas de 6 grados y máximas de 13. Y en Cogolludo, en Guadalajara, verán despuntar el sol a las 8 y 18, con mínimas de 6 grados y máximas de 11. Van subiendo un poquito las temperaturas, va alargando un poquito el día. Yo sí, ya huelo un poco a verano. Sigue lloviendo. Bueno, sí, sigue pero hay lloviendo. Que ponerle un poco de actitud. Sí. No, no, pero que el día va alargando se nota, ¿eh? Sí. Vale. Sí, se nota. Eso es sí. Muy importante. Totalmente, sobre todo para nuestros biorritmos. Sí. En el 638... Aunque nosotros nos acostaremos a la misma hora. Nosotros pero... nos va mal de decir sí. Esto porque... Cuanto más alarga el día, más vida hay en las calles y nosotros, sin embargo, nos vamos a dormir a la misma hora. Entonces, y da mucha rabia. Da mucha rabia. Da mucha sí. Rabia. En fin, bueno, 638-313466, ¿desde dónde nos escuchan? ¿Qué es lo que hacen nada más levantarse? ¿Qué tienen ¿Cuáles son las vistas que ven, las primeras vistas en cuanto tocan la calle? 638-31-3466. Allí sus notas de voz. Hoy desde Cádiz, Ramón. Buenos días, Ángels. Buenos días, Astre. Bueno, mi amanecer hoy empieza pegando plumas de carnaval. Sabes que te has calentado cuando a estas horas estás pegando plumas porque no llegas y porque por la tarde hay que ensayar los bailes. Así que bueno, un día diferente, que deje de llover aunque sea el mismo día del carnaval y que nos deje salir a nosotros y a tantos, a tantas miles de personas que bueno, pues que estos días está rematando todo el trabajo de meses para poder salir y pasar unos días pues muy bonitos. Así que bueno, que tengáis un buen día y que el tiempo nos respete a partir del día 13 de febrero. Esperemos que sí. Sí, pobres, ¿no? Porque sí, es que sí. Están todo el año pensando en esto. A ver, que ya ha llovido, queremos que llueva porque hace falta. A ver, los pantanos ya están llenos. Pero ya está. Ya está. Ya hay que desaguar incluso algunos pantanos. Sí, ya ha llovido mucho. Ya puede parar de llover un ratito. Exacto. Y si para de llover durante carnaval, mejor que mejor. Mapa de sonidos. Ya saben que está Alberto Núñez Feijóo, lo hemos contado hace unos minutos, de campaña en Aragón. Las elecciones son el domingo. Ayer visitó una empresa, cárnica, yo creo, porque detrás tenía todo de chuletones. Cárnica, empresa cárnica. Y bueno, pues no se aprendió, no consiguió aprenderse el nombre de la empresa. Es que la verdad es que el nombre de la empresa es complicado porque se parece a una palabra que se utiliza mucho en el argot político. En el argot político siempre se habla mucho del briefing. Cuando se tiene una reunión, pues sí, el briefing. Vamos a hacer un briefing. Y entonces la empresa se llama Freebin. Vale. Freebin es la empresa. Y lo curioso es que Feijóo tiene detrás, tú ves la imagen y ves cómo él pronuncia briefing, pero detrás tiene todo el rato el cartel donde pone Freebin. Y esto es un poco lo que ocurrió ayer en este meeting o en esta visita electoral que hizo a Binefar Alberto Núñez Feijóo. Briefing, pues es todo un símbolo de lo que se puede hacer en el ámbito rural. Briefing es un símbolo de la competitividad y de la productividad. Briefing es una oportunidad. Briefing son más de 1.100 trabajadores. Briefing exporta el 70%. Bueno, aquí los hemos puesto todos juntos. Claro, sí. Pero bueno, lo dijo 8 veces en un minuto y algo. Minuto y medio, sí. Sí. Freebin es como se llama la empresa, pero pues claro, él la llamó Briefing. Ya digo, yo creo que por asociación de... Yo es que en esto empatizo tanto con quien le ocurre, porque yo soy tanto de mezclar las letras. Ya, no, yo también, me equivoco. Lo que pasa es que también alguien le podría haber dicho así, como de una manera desenfadada. Presidente, ¿qué es Freebin? ¿Qué es cómo? Freebin. Pero bueno. No, porque no lleva acento. No lleva tilde. Briefing. Borran el rostro de... No, briefing no. Es Freebin. Briefing para Feijóo. Ah, vale, sí. ¿Vale? Borran el rostro de Meloni del ángel de la Basílica de San Lorenzo in Lucina de Roma. Bueno, el restaurador de la obra llevaba días negando que la nueva cara del ángel, el pintó, restauró la obra. Y entonces él dice, le dijeron, bueno, pero esta cara que le has puesto a un ángel se parece mucho, mucho a Giorgia Meloni, la primera ministra. Y él dijo, no. Ante las claras evidencias, admitió luego que se inspiró en sus rasgos. De portar messa le persone, etcétera, etcétera. Tutto il resto, diciamo che certamente ci sono delle norme, delle leggi che vanno rispettate. Bueno, se había quedado, incluso se había quejado el párroco que criticaba que llegaban muchos curiosos al templo, no para rezar, sino para ver... Esto nos recuerda un poco a aquel exiomo de Borja, sí, para ver cómo había quedado la restauración. Ha tenido que intervenir el Vaticano y ha pedido que se borre la cara. Algunos políticos de la oposición habían pedido abrir una investigación y llegaron incluso a decir que esto violaba las leyes sobre el patrimonio cultural del país. Al final la presión ha surtido efecto y el pintor ha borrado la cara de Meloni, del ángel, y la ha borrado con un brochazo de pintura blanca. Se ha enfadado. Dicho, ¿No queréis? Bueno, toma. Venga. Toma brochazo. Sin cara. ¿Pero tú habías visto la imagen? Sí. Era exactamente... Era Meloni. Era Meloni. No Meloni estaba inspirado, era Meloni. Bueno, una inspiración muy intensa. Sí, de golpe y porrazo se le apareció Meloni en la inspiración. Imagínate que ahora el artista dice, pues ahora brochazo y voy a escribir Freebin. No, que escriba briefing, por favor. Venga, Sampi. Pues la Copa tiene ya a 3 de los 4 semifinalistas. El Athletic ganaba 1-2 al Valencia en Mestalla con un gol de Iñaki Williams en el minuto 96 a pase de su hermano Nico. Tanto Ernesto Valverde como el propio Iñaki esperan que esta victoria les anime de cara al resto de la temporada. Pues, llega una semifinal, eso no pasa todos los días. Bueno, en los últimos años el Athletic está llegando a bastantes semifinales. Es un éxito para nosotros y también un poco un impulso para el equipo en este momento. Con felicidad, la temporada está siendo un poco complicada, está siendo difícil, no está saliendo las cosas como todos desearíamos, pero creo que lo de hoy puede ser un gran punto de inflexión y ojalá pueda servir para todo lo que nos viene, porque nos merecemos ya que empiece a sornirnos el fútbol. Ganó la Real Sociedad 2-3 al Alavés en Mendizorroza, pero el partido tuvo un momento clave. Con 2-1, Alex Ramiro le paró un penalti a Toni Martínez, que ya le había metido otro en la primera parte, evitó el 3-1 y permitió la remontada. Ramiro. Es un momento que al final marca, ¿no? El que te hagan el 3-1 o el aguantar en ese momento, pues te hace estar vivo a un gol y pues mira, ha salido cara, así que contento. Es el mismo, pero tiene otra mentalidad. En los partidos, cuando nos dan un golpe, enseguida queremos reaccionar, enseguida queremos sentirnos vivos y protagonistas en el partido, creemos hasta el final, el fútbol son dinámicas y ahora estamos en una muy buena. Así que Barça, Athletic Club y Real Sociedad van a estar mañana en el sorteo. El otro va a salir del Real Betis Atlético de Madrid esta noche a las 9 en la Cartuja. Simeone quería zanjar en la previa la polémica del mes de enero con el mercado invernal de fichajes. Yo entiendo todo lo que ustedes busquen generar a partir de lo que uno pudo haber declarado y generar polémica en cuanto a lo que yo te pueda contestar. Lo que en realidad pienso que vamos para adelante con toda la energía que vamos a tener, porque creo en la plantilla que tengo. Yo estoy contento con la plantilla, ¿sí? Y cada uno desde el lugar que tenemos buscamos lo mejor para el Atlético de Madrid. No hay otra versión más importante que esta que estoy diciendo. Pues enhorabuena que esté ya contento, pero bueno, como siempre, la culpa para el mensajero. Simeone ha convocado a los tres nuevos, Lukman, Vargas y Mendoza, y toda la previa del partido van a poder seguirla en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Les contamos ahora lo que vamos a hacer en la segunda parte del programa, en el magazine. Teresa Truchado, buenos días. Buenos días, Ángels. Dos tipos requetefinos en sus ministerios de Ciencia y Tecnología, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero. Con ellos tenemos que hablar del motivo que ha hecho que Elon Musk se enfrente con Pedro Sánchez: la limitación de acceso de los menores a las redes sociales. También de la fusión de SpaceX con la xAI, empresas hermanas que parece que no tienen nada que ver, pero sí, y del retraso de la misión a la Luna hasta marzo. Justo después, cita a ciegas, el momento donde lo único que tenemos que hacer es llegar a tiempo al sitio donde nos ha citado el invitado. Esta vez nos toca vernos en una hamburguesería clandestina en Nueva York y ya no chivo nada más. Después, la vida y el cine de Javier Ocaña en su máximo esplendor nos trae dos películas que nos hablan de disfrutar la vida cada uno a su manera. Por un lado, La fiera, sobre el grupo de amigos que hacen salto base, y por otro lado, lo nuevo de Isabel Coixet, Tres adioses. Terminamos con Ainhoa Aguirregoitia, que hoy nos va a explicar todos los trejemanejes de la cocina híbrida, o sea, lo que va desde el limón hasta los croquis. No faltéis. Adiós. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Aunque hoy va a llover menos que ayer, el temporal mantiene a Andalucía en alerta después de una complicada madrugada en la que los servicios de emergencia han tenido que desalojar más municipios ante el riesgo de inundaciones. En este episodio de lluvias, más de 3.500 personas han tenido que ser evacuadas en toda la comunidad. La EMET ha rebajado el nivel de aviso hace escasas 4 horas, aunque lo que más preocupa ahora sigue siendo el desbordamiento de los ríos. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El consejero andaluz de emergencias, Antonio Sanz, advertía de que a pesar de que remite la lluvia, es necesario extremar la precaución. Ha variado el riego de lluvia, pero no ha variado el riego de cauce. Todavía peor, puede haber incidencia en cauce muy superiores o superiores a las que hemos tenido en estas últimas horas o en estos últimos días. La gente verá que deja de llover y yo lo que pido es que no exista confianza en que dejando de llover desaparece el riesgo. De hecho, ahora mismo hay en Andalucía 17 ríos con avisos por el aumento del caudal. 6 de ellos están en nivel rojo. O sea, no hay aviso rojo por la lluvia, pero sí en esos cauces. Las aportaciones de agua de las últimas horas han provocado un aumento importante de los embalses y pantanos, como el que está cerca de Dúdar, en Granada, que ha tenido que desaguar de urgencia. La crecida del río Aguas Blancas ha provocado el desalojo de este municipio de más de 100 habitantes. Granada, Clara Serrano. Máxima tensión esta noche en la provincia de Granada. La borrasca Leonardo ha provocado el desalojo completo del municipio de Dúdar por el alto riesgo de inundación tras la crecida del río Aguas Blancas, una situación además agravada por el desembalse del pantano de Quentar, que ha tenido que abrir compuertas al superar el 100% de su capacidad debido a la intensa lluvia acumulada. Como consecuencia, unas 150 personas han sido evacuadas de madrugada a través de un acceso habilitado por los bomberos y han sido realojadas en hoteles de la capital. La alerta máxima también en Huetortájar, donde ha quedado inundada la zona baja del municipio municipio por el desbordamiento del río Genil tras el desembalse de los pantanos de Kéntar y Cubillas ordenado para aliviar el caudal. Ha sido una madrugada de desalojos también en Córdoba, donde decenas de vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas ante el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. Vamos a Córdoba, Álvaro Guerrero. Unas 100 personas han sido trasladadas hasta el Polideportivo Municipal tras los desalojos de esta noche en asentamientos y parcelaciones de Córdoba capital. En Puente Genil se ha evacuado a 7 personas de la zona de Río de Oro, pero 8 personas han decidido permanecer en sus casas pese a ser informadas del riesgo. Zona crítica es también Palma del Río. Una veintena de familias de zonas inundables han sido trasladadas. Se han desbordado ríos en Priego de Córdoba y en Lucena, donde también ha habido que reubicar a los habitantes de varias viviendas. En el norte y en la capital de provincia, hoy se reanudan las clases en los colegios, aunque seguirán suspendidas en la zona sur de Córdoba, así como en la universidad. Va a seguir lloviendo y el Guadalquivir a su paso por Córdoba se encuentra en nivel rojo por riesgo de desbordamiento. Han sido también horas complicadas en Málaga. Los servicios de emergencia buscan a una mujer de 30 años que fue arrastrada por el río en Sayalonga cuando intentaba rescatar a su perro que cayó al cauce en mitad del temporal. La borrasca Leonardo afectará de nuevo hoy al transporte ferroviario en Andalucía. Está afectada prácticamente toda la red de media distancia, también la red de cercanías de Sevilla y Cádiz y al menos una línea en Málaga. Hoy, sin embargo, la mayoría de municipios recuperarán las clases presenciales, no en Almería y en algunas zonas de Málaga y Cádiz. Además, la Junta de Extremadura también ha suspendido las clases en el norte de Cáceres. Ante la previsión de fuertes lluvias y viento, el Ejecutivo Autonómico ha activado el plan por riesgo de inundaciones. Los dueños de las redes sociales se movilizan contra el Gobierno de España después de que el presidente anunciara su intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a estas plataformas. Tras los insultos de Elon Musk a Pedro Sánchez, ha sido ahora el dueño de Telegram quien ha acusado al presidente de amenazar la libertad en Internet. Él, Pavel Durov, envió ayer un mensaje a todos los usuarios de esta plataforma en España. Acusaba al Gobierno de intentar una censura excesiva y decía que esto silenciará la disidencia política, el periodismo y las opiniones. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo, decía. Un mensaje al que Pedro Sánchez respondía en X, la red de Elon Musk, con el siguiente tuit: deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos. El Ejecutivo asegura que no se trata de un ataque a las redes sociales, sino de intentar poner unos límites a un territorio sin leyes que afecta sobre todo a los menores. Esto decía el ministro Óscar López. Los menores no pueden comprar alcohol, los menores no pueden conducir en coche. Hay normas, hay un código de circulación, hay semáforos. Y en redes sociales hemos visto que la desregulación ha tenido consecuencias muy nefastas. La Comisión Europea comparte la idea del Gobierno en este asunto, aunque muestra sus dudas en otro, en la intención de perseguir a los dueños de las plataformas por contenidos ilegales que se puedan publicar en ellas. Y la otra noticia del día será la declaración de Paco Salazar, el exasesor de Moncloa denunciado por acoso, prevista para hoy en el Senado, una comparecencia que llega en la recta final de la campaña en Aragón y que pidió el Partido Popular en la Comisión de Investigación del caso Koldo, que nada tiene que ver con este asunto. Hoy, además, publica el diario El País que el Partido Popular presionó a una concejala de Móstoles, en Madrid, que denunció al alcalde de esa localidad. La mujer, cuenta el periódico, tuvo que dimitir ante las presiones para que retirase esa denuncia. Es jueves, es 5 de febrero. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. El Ministerio de Transportes negocia contrarreloj con los sindicatos ferroviarios para tratar de evitar la huelga prevista para lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Hoy Óscar Puente volverá a recibir a las organizaciones después del primer encuentro de ayer. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Desde el Ministerio aseguran que comparten las reivindicaciones de los sindicatos, que pasan sobre todo por mejorar las condiciones de seguridad después de los accidentes de Adamuz y Lleida. Las organizaciones valoran la comprensión, pero afean que no haya soluciones. Así que, de momento, mantienen los paros. Lo decía ayer Pepa Páez, de Comisiones Obreras. No tenemos así nada concreto que contar más allá de que seguimos manteniendo nuestra convocatoria de huelga porque no tenemos todavía respuestas a nuestras reivindicaciones concretas. Bueno, a pesar de todo, los sindicatos sí que dicen que están dispuestos a seguir negociando. En todo caso, los problemas en la red ferroviaria continúan todavía con retrasos, sobre todo en Cataluña. Allí no solo la red de cercanías mantiene varias líneas suspendidas, sino que la línea de alta velocidad que conecta a Barcelona y Madrid sigue registrando cancelaciones y retrasos que se van acumulando a lo largo del día. Volvemos pues a la estación de Sants para ver cómo avanza la mañana. Martí Olivé, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. La alta velocidad, que de momento en las pantallas de Sants no muestran retrasos adicionales. De hecho, justo acaba de salir puntual un Irio rumbo a Madrid, pero sí que advierten las pantallas que de forma genérica habrá demoras. A partir de hoy, además, Ángels, el trayecto durará 25 minutos más para no interferir en los trabajos de mejora de las vías. Algún usuario se conforma con que sean solo estos 25 minutos extra. Dicen que hay retrasos de 25 minutos. Esperemos que solo sean 25 minutos, porque si no nos tocará estar en el AVE a saber cuántas horas, pero bueno, ojalá solo sea eso. mientras el servicio de Rodalías continúa a medio gas, de momento sin ninguna previsión de volver a la normalidad, y hoy estaba previsto reabrir el paso de mercaderías entre Barcelona dirección Francia, cortado desde hace días por una avería en el túnel de Rubí, de momento pero sigue cortado. Las complicaciones de estos días han provocado una subida en los precios de los transportes alternativos como el avión, es por ello que el defensor del pueblo ha pedido a Consumo que tome ya medidas para evitar conductas que dice pueden ser presuntamente abusivas. En su petición, Ángel Gabilondo dice además que estas subidas de precios perjudican doblemente a los viajeros, porque primero sufren los problemas derivados de las incidencias ferroviarias, pero es que además se ven forzados a pagar más. Adela Molina. El defensor del pueblo pide a Consumo y a Competencia que actúen y le informen de qué medidas van a tomar para evitar sobrecostes en los precios de los transportes alternativos al tren. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha señalado que tienen lista la fórmula para evitar estos posibles abusos. Lo dijo este martes en el Senado. Las empresas deberán informar con antelación de sus previsiones de la evolución de los precios dinámicos en el sector, de tal manera que si sucede una situación sobrevenida como la de este accidente, los precios no puedan en ningún caso superar esos niveles previstos de antemano. El instrumento, como digo, está listo, espero que pueda entrar en vigor cuanto antes. Los precios de algunas rutas de avión se han disparado desde el accidente de Adamuz, especialmente entre Madrid y Andalucía, donde de momento no hay fecha para recuperar el servicio de alta velocidad. El defensor del pueblo considera, y es literal, que ante tales situaciones no parece que sea procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas. El BBVA supera los 10.000 millones de beneficios por primera vez en su historia. El banco ha ganado 10.500 millones en el año de su fracasada OPA sobre el Sabadell. Los datos se acaban de hacer públicos ahora mismo. Jordi Fàbrega, buenos días. Buenos días. Son unos datos que estamos leyendo y que suponen un incremento del 4,5% en los beneficios del BBVA, que, como dices, por primera vez supera esa barrera de los 10.000 millones de euros en beneficios. Dice su presidente, Carlos Torres, que estos buenos números obedecen básicamente gracias a que han conseguido incrementar su base de ingresos. Lo decía así en un vídeo distribuido por la entidad. 2025 ha sido otro año excelente para BBVA, en el que hemos logrado un beneficio récord de 10.511 millones de euros. Son declaraciones de Torres tras presentar unos beneficios de 10.511 millones de euros que se producen pese a la caída de los tipos de interés que ha afectado al margen de intereses de la entidad y que coinciden además, como decías, con el año en el que ha apostado fuerte por la compra del Banco Sabadell. De esos 10.000 millones, algo más de la mitad vienen de las actividades que tiene el banco en España. Gracias, Jordi. Hasta ahora. Un informe del AIREF advierte de deficiencias estructurales en el sistema de bajas médicas. Según los datos del organismo, las incapacidades temporales entre los trabajadores han aumentado tanto que son ya la segunda mayor partida de la seguridad social. De hecho, solo por detrás de las pensiones. Dice el AIREF que en los últimos años los casos han aumentado notablemente, durando más tiempo. La autoridad, por cierto, dice también que un 25% de las personas concentran más de la mitad de las bajas. Así que propone una revisión del modelo para evitar que el gasto se dispare. Estefanía Salvatierra. La AIREF considera que el sistema por el que operan las bajas médicas acumula deficiencias estructurales que derivan en esperas innecesarias y en un incremento del gasto. Entre 2017 y 2024, estos procesos se han incrementado un 60% y cada vez se tarda más en volver al puesto de trabajo, de media 45 días, pero si se trata de un trastorno mental, se necesitan más de 3 meses. La AIREF lo achaca a la falta de coordinación entre quienes intervienen en estos procesos, los médicos de atención primaria, sujetos al modelo que corresponda en cada autonomía, pero sobre todo pone en la diana a la seguridad social. Cristina Herrero es su presidenta. Y aquí el responsable es el INSS. Apoyarse en las mutuas, en los médicos de atención primaria, en quien sea. Ahí sí que AIREF no dice cómo tiene que hacerlo. Pero no olvidemos que cuando alguien delega funciones, no significa que deje de ser responsable. Y reclama un especial control sobre quienes inicien una segunda baja en el mismo año. Y fuera de España, la Casa Real Británica ha forzado la salida del expríncipe Andrés de la residencia de Windsor después de la publicación de nuevos documentos del caso Epstein. Londres, Lucas Font. El abogado de la stripper explica en una carta enviada al representante legal de Epstein en 2011 que su clienta fue contratada para bailar en la casa del multimillonario en Florida 5 años antes, una fiesta en la que, según la mujer, había otras mujeres vestidas de forma provocativa y en la que algunas de ellas parecían tener tan solo 14 años de edad. La stripper fue conducida a una habitación donde bailó para Epstein y Andrés hasta quedarse en ropa interior. Fue entonces cuando los dos hombres le ofrecieron hacer un trío, algo que la mujer rechazó alegando que no la habían contratado para ello, aunque según relata el abogado en la carta, finalmente la convencieron para que participara en varios actos sexuales. El documento ha supuesto un nuevo golpe para el expríncipe, repudiado por la familia real británica y cada vez más presionado para que testifique en la comisión que investiga el caso Epstein en el Congreso estadounidense. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Euskadista Isabel León, egunón. ¿Qué tal, egunón? Y en Castilla-La Mancha, Arianda Burgos, buenos días. Buenos días. Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades, como la historia de un grupo de esquiladores vascos, Isa, que han viajado hasta Nueva Zelanda para participar en el Mundial de Esquileo. Representan a Euskadi. Sí, se celebra en marzo, representan a todo el estado, ¿eh? Porque este domingo van a viajar ya, ese viaje comienza el domingo, lo presentaban ayer, de ahí la novedad, parten para aclimatarse, van a dos esquiladores a máquina, dos a tijera y los laneros que son quienes recogen. Lo más grande que puedes hacer en una carrera, yo soy esquilador de oficio y esto es llegar, esto es culminar ya el oficio, ver a un esquilador, representar a tu país. En el campeonato más grande que se va a hacer en el mundo, pues yo creo que es suficiente, ¿no? La potencia en el campeonato es Nueva Zelanda, Reino Unido ahí anda y Gales. Merece la pena verlo y, como diría Mikel Echevarría, debería enseñarse en las escuelas cómo ser pastor. Hay que decir que se valora en este campeonato la técnica, el tiempo de esquile, entre un minuto o dos por oveja, cuántas veces repasas y cómo está el animal. De hecho, uno de los árbitros solamente mira eso, cómo se encuentra la oveja después de ser esquilada. Pues a ver si ganan, a ver si les va bien. Mira, más sobre gente que viaja de Cuenca al Ártico en bicicleta, dos mujeres que van a recorrer más de 6.000 kilómetros en una decisión, dicen, vital. Sí, y no, ellas son Beatriz y Sandra Morán y no preparan este viaje para batir marcas o coleccionar fotos. La decisión nace de una certeza personal. Tras el fallecimiento de la madre de Beatriz, el tiempo, dice, dejó de ser algo aplazable y se convirtió en un presente inmediato. Algo así te cambia por dentro, te cambia la manera de ver la vida y de percibir el tiempo también. Junto a su pareja, que al inicio le dijo, estás loca, se sumó a la experiencia a los 10 minutos. Iniciarán este viaje el próximo 2 de abril, estarán 3 meses pedaleando y pisarán 9 países que las llevará desde la frontera española hasta Cabo Norte en Noruega. Uy, similar a esto nada, o sea, nada de esta envergadura ni siquiera que se le parezca. Hemos hecho algún que otro camino de Santiago, hemos hecho muchos tramos de la ruta del Quijote que tenemos en La Mancha. ¿Y por qué en bicicleta? Para ellas no es solo un medio de transporte o un deporte, es una forma de ver el mundo, de disfrutar del entorno de una manera más real y más pausada. Pues les quedan muchos kilómetros por delante. Y el defensor del pueblo vasco, que pide al Servicio Vasco de Salud que se haga cargo de la eliminación de los miembros del cuerpo amputados. Sí, el Ararteko recibió a finales de 2023 la queja que ha motivado esta resolución. Un pensionista que poseía su vivienda conyugal y una pensión de 800 euros al mes. Su cónyuge recibía 1.700 euros y con ello pagaban la residencia en la que residen ambos, que costaba 2.600. Tras una intervención quirúrgica le amputan la pierna. Le informan de que, a diferencia de lo que sucedía hace un año, la persona que sufría la amputación debía contactar con una funeraria para hacerse cargo de la recogida e incineración del miembro amputado. El hombre reclamó en el Hospital Donostia, la desestimaron y fue cuando acudió al Ararteko, que tras varias solicitudes de información y aludiendo a que tanto el Reglamento Autonómico de Sanidad Mortuoria como el estatal se refieren a la obligación de correr con los gastos de eliminación de cadáveres y no de restos humanos, pide ahora que le devuelvan los 531 euros que este hombre tuvo que pagar por la incineración de su pierna. Vaya historia, Isa. Ariadna, hasta luego. Venga, un beso. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone Las Crines, la novela epistolar del catalán Marc Uley. Está muy malo el corralero. Hay que viajar más, pasar más tiempo en otros países para conocerlos bien y a sus gentes. Viajar cambia nuestra mirada de las cosas, advierte el escritor Marc Uley. Y esta sorpresa ante la mirada a mí me interesa muchísimo, ¿no? Y creo que es uno de los atributos de viajar, ¿no? Y uno de los pecados del viaje precisamente es intentar encontrar lo mismo que tú ya tienes en tu lugar. Coley publica con Ciruela Las Crines, una novela breve en la que su protagonista huye de España a la pampa argentina buscando el silencio absoluto y la soledad deseada, si es que existen. Este hombre viene, yo diría que viene acarreando una crisis perpetua, ¿no? En su existencia. Tuvo una infancia difícil, tal vez sí que el lector ya lo irá descubriendo poco a poco, pero es un hombre que está abonado a la soledad, ¿no? En ese sistema de casas desperdigadas se cruzará con varias personas de las que aprenderá desde aspectos prácticos de la vida argentina a nuevas palabras y formas de relacionarse. Lo que sí reflexiono en el libro es sobre estas parcelas de poder, ¿no? Alguien puede ser, por ejemplo, portero de un instituto o portero de un parking o de un garaje e intentar tratar despóticamente a los demás, ¿no? O alguien puede tener una gran propiedad y no hacerlo. Y cuando viajas te curas un poco de eso. Leer es viajar, así que les animamos a emprender este descubrimiento de la Pampa con Las Crines. Premio de novela Café Gijón 2025. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El pueblo de Dudar está en las faldas de Sierra Nevada y se había quedado aislado por el temporal. Ha empezado a subir el nivel del río y han desembalsado el pantano, que está a 10 kilómetros, así que esta madrugada las autoridades han reunido a sus 120 vecinos y les han dicho que les tenían que sacar de allí. Varias máquinas han abierto un camino vecinal y con minibuses y con camiones han llevado a los vecinos a un hotel de Granada. A las 3 de la madrugada ha terminado el aviso rojo en Andalucía, aunque se han producido nuevos desalojos en las últimas horas. Este de Dudar que contábamos y también en Córdoba, en Málaga, mientras los efectivos de emergencia siguen buscando a una mujer de 30 años que ha desaparecido en Sayalonga. El perro que estaba paseando a la mujer cayó al agua, ella intentó rescatarlo, el agua se la llevó. Hoy se retoman las clases en buena parte de Andalucía, aunque no en todas partes, y va a ser una jornada con muchas complicaciones para desplazarse porque hay más de 100 carreteras cortadas y por los trenes que se van a ver afectados todavía por la borrasca. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, sí, suprimidos los servicios ferroviarios en Andalucía, salvo la alta velocidad entre Córdoba y Madrid y la media distancia que conecta Jaén con Madrid y el cercanías C1 en Málaga. Los técnicos de Adif están valorando los daños y la situación para poder volver a la normalidad lo antes posible. También complicada la situación en las carreteras con numerosos cortes por lluvia, sobre todo en la provincia de Cádiz, también en Granada y Sevilla. Lo más complicado se espera hoy en las provincias orientales con aviso naranja en Almería por lluvia y vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Por esta previsión se mantienen suspendidas las clases en toda esta provincia. Tampoco hay clases presenciales en Grazalema, la comarca del Campo de Gibraltar, en las comarcas cordobesas de la Subbética y la Campiña, ni en la cuenca del Genil, Guadix y Baza. En Granada tampoco habrá clases en su capital, suspendidas en Jaén Capital, en Cazorla y Segura, en Málaga, en la zona de Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce, y en Sevilla, en los municipios de Écija y el Palmar de Troya. Hoy la Alhambra y el Generalife van a estar cerrados por seguridad por la mañana, y en Sevilla desde las 7:15 de la mañana la policía local mantiene acotada la Plaza Virgen de los Reyes por desprendimientos de elementos de la Giralda. Es jueves, es 5 de febrero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y estas son las noticias de la mañana. El dueño de Telegram acusa al gobierno de atentar contra la libertad de Internet por querer prohibir el acceso a las redes a menores de 16 años. Lo hizo en un mensaje a todos los usuarios de España. El presidente del gobierno respondía en X: deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos. Paco Salazar comparece hoy a petición del PP en la comisión Coldo del Senado. Salazar, antes de la confianza de Sánchez, ha sido señalado por mujeres del partido como acosador. Hoy, por cierto, cuenta El País otro caso, que el PP de Madrid presionó a una concejala para tapar su denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles. Los operadores ferroviarios amplían hoy en 25 minutos el trayecto Barcelona-Madrid por las revisiones de Adif, que vuelve a contar con avisos por demoras esta mañana. El servicio de Rodalies mantiene también líneas suspendidas en Cataluña. A todo esto, hoy el ministro Óscar Puente se reúne de nuevo con los sindicatos ferroviarios para intentar evitar la huelga prevista para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. El BBVA incrementa sus beneficios en un 4,5% y supera los 10.000 millones de euros en 2025, año en el que fracasó la OPA del banco sobre el Sabadell. Su presidente habla de un año extraordinario gracias, entre otras cosas, al incremento de la base de ingresos. Y de los deportes, Betis y Atlético se juegan el pase a las semifinales de la Copa. Ayer la Real Sociedad logró una remontada a domicilio contra el Alavés y un Athletic lleno de suplentes se impuso en Mestalla, donde el protagonista fue Umar Sadik. Porque el delantero del Valencia marcó dos goles, uno en cada portería, el primero en la suya para el 0-1, luego el empate en la contraria. Decidió la eliminatoria en gol de Iñaki Williams en el minuto 96, evitó la prórroga y un gol muy especial, decía luego, por la temporada que llevan, para el cuerpo técnico, por el minuto que era, por la asistencia de su hermano Nico y además con dedicatoria incluida. Es especial porque es el primero que le puedo dedicar a mi hijo. Poder ayudar después de estar tiempo lesionado y no encontrarme en mi mejor versión. Siempre un gol hace que las cosas vayan a mejor y ojalá pueda seguir aportando. Remontó la Real Sociedad el 2-1 del Alavés, que falló un penalti, que pudo ser el 3-1. Terminó ganando 2-3 en Mendizorroza. Hoy se completan estos cuartos con el Real Betis Atlético de Madrid a las 9 de la noche. La previa en Carrusel Deportivo desde las 8 y media de la tarde. Hasta luego, Sampe. Chao. El Bitcoin ha perdido casi la mitad de su valor en solo 3 meses. Tras el impulso que le dio Donald Trump en los primeros meses de su presidencia, la criptomoneda ha perdido su atractivo y su valor ahora mismo está por debajo del que tenía antes de la victoria de Trump en las elecciones. Jordi Fàbrega, buenos días. Buenos días. Más de un 7% en un día, un 20% en una semana, un 42% en 3 meses. Esa ha sido la caída del Bitcoin en los últimos tiempos. Esta madrugada el valor de la criptomoneda ha bajado en algunos momentos de los $71,000 y eso, esa caída del Bitcoin, está arrastrando también al resto de las criptomonedas que también están sufriendo fuertes caídas en lo que llevamos de año. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y hoy nos preguntamos en nuestro tramo de economía si el Bitcoin ha dejado de interesar a los inversores un año después de la victoria de Donald Trump, que impulsó su valor hasta niveles récord. El precio del Bitcoin, Jordi, nos decías que ha bajado casi a la mitad en 3 meses. Sí, y sobre todo está cayendo en este inicio de 2026, que no está siendo ni para el Bitcoin ni para la mayoría de criptomonedas un buen inicio de año. Ahora mismo un Bitcoin cuesta un poco más de $71,000, pero su valor, como te digo, está en algo que podemos calificar de caída libre, porque ha perdido en un día más de un 7%, un 20% en una semana, y respecto a octubre, que es cuando marcó su máximo, ha perdido un 42% de su valor. Entonces costaba un Bitcoin $126,000 y hoy te digo $71,000. Este valor, el de hoy, ya está por debajo del que tenía cuando Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos, elecciones que ganó prometiendo en campaña cosas como esta: convertir el país en una reserva de bitcoins. My plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the bitcoin superpower of the world. And we'll get palabras grandilocuentes de Trump, que decía que quería convertir a Estados Unidos en la potencia en la reserva planetaria del bitcoin. Palabras que llevaron incluso a que desde la Casa Blanca ya creara una reserva de bitcoins. Todo este apoyo al sector reflotó el valor de las criptomonedas hasta llevarlas a niveles récord el pasado mes de octubre, pero desde entonces la curva es claramente hacia abajo y ahora mismo, como te digo, ha perdido todo lo que había ganado desde que Trump regresó a la Casa Blanca. ¿Y esto por qué, Jordi? ¿Qué explica estas caídas? Bueno, si en los mercados ya de por sí es difícil explicar las razones de lo que pasa, en el mundo de las criptomonedas eso se multiplica por 100, porque hemos visto históricamente subidas o bajadas en este sector, en este mercado, sin explicación. Sí que parece de todas formas que hay algunas razones claras esta vez detrás de esta caída. Una es que, como pasa siempre cuando los valores están en niveles muy altos, llega un momento en el que los que han invertido quieren sacar el dinero para quedarse con el beneficio, y eso ha pasado y está pasando en el mundo de las criptomonedas. Pero hay otro factor que tiene que ver también esta vez con el nuevo presidente de la Reserva Federal, porque la caída del Bitcoin, como veíamos en los números, se ha intensificado desde el viernes, coincidiendo con su designación. Y al igual que hemos contado esta semana que pasó con el oro, la elección de Kevin Warsh ha devuelto algo de confianza en los mercados más tradicionales, por llamarlo de alguna manera, y ha alejado a los inversores de alternativas como podían ser el oro, la plata o como pueden ser también las criptomonedas. Y eso, ¿no? Nos decías que esta caída no solo del Bitcoin, no solo afecta al Bitcoin, sino también al resto de criptomonedas. De hecho, en algunas de las otras criptomonedas la caída es incluso superior, porque, por ejemplo, Ether ha perdido en una semana un 28% de valor, Solana un 26%. Incluso si miramos esa moneda meme que creó el más que el Dogecoin, vale hoy un 16% menos que hace una semana. El conjunto de las monedas cripto ha perdido medio billón de dólares en capitalización en valor en tan solo 7 días. ¿Y sabemos cuántos españoles tienen dinero invertido en bitcoins? Bueno, pues los datos más aproximados los publicó el Banco de España en una encuesta el año pasado, en la que concluía que el 4,8% de los españoles invierte en criptoactivos en general. Es verdad que estas personas que invierten, según estos datos, no juegan mucho dinero en este mercado, porque es gente que tiene muchas inversiones y a las cripto, en el 80% de los casos, no dedica el 10% de todo el dinero que tiene invertido. Pero sí que le preocupaba al Banco de España, de los resultados de esta encuesta, el resto de los hogares que invierten criptomonedas, que son unos 130.000 y que invierten prácticamente todo lo que juegan en criptomonedas. Eso evidentemente aumenta el riesgo porque estas caídas afectan muchísimo más a sus finanzas. En todo caso, estos porcentajes de España son bastante inferiores a los que vemos en comparación con otros países de nuestro entorno como Francia o Italia. Jordi, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Vamos a repasar la prensa. Vamos a empezar por la prensa nacional y por la noticia con la que abre hoy El País, que es la renuncia de esa edil de Móstoles después de haber denunciado acoso por parte del alcalde y que desde el Partido Popular, ante sus quejas y ante sus denuncias, no hicieran nada. Sí, titula el diario El País. El PP presionó a una edil para tapar una denuncia de acoso. Hablamos de esa denuncia contra el alcalde de Móstoles, al que esta mujer señalaba por acoso. Cuenta que le hacía comentarios sexuales y se los hacía sobre ella también a otros compañeros. Les decía, está buenísima, es solo para mí, la he fichado para que me haga un gran trabajo a mí. Ella escribió directamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desde el partido le dijeron que se olvidara de denunciar, que lo mejor era no hacer nada, y acabó dimitiendo. La Vanguardia. Trump siembra dudas sobre la limpieza de las próximas legislativas. Quiere que el gobierno federal controle esas elecciones cuando habitualmente los hacen los estados. Steve Bannon incluso ha pedido estos días rodear los colegios de agentes de la policía migratoria. En ABC, audios de la cúpula de Vox en Aragón, audios de 2024, revelan duros ataques a Abascal por su política regional. Dice una de las asesoras al candidato en Aragón: no tiene ni puta idea de España, es un puto basto, le dice esta asesora a Nolasco. Y repite: ahora somos autonomías, no decimos que no queremos ser autonomías. Si esto va así, yo no voto a Abascal. En El Mundo, PP y Vox compiten por 35.000 votos clave que están indecisos. Y también cuenta la historia de un conseguidor de chicas para la trama Epstein en Barcelona. Y una frase de Isabel Coixet en el diario.es: el arte no nos cambia, pero ojalá mis películas sean un paréntesis en un mundo incomprensible. Abrimos el repaso en la prensa internacional en Minneapolis. Sí, con las políticas migratorias de Trump, dice la prensa estadounidense, confirman todos los diarios, que el presidente ha ordenado la retirada de 700 agentes de ICE que abandonarán Minnesota. Aún así, dice el Washington Post, se van a mantener sobre el terreno en esa ciudad 2.300 efectivos. Antes del despliegue de diciembre eran apenas 80. En el New York Times hablan de las consecuencias de esas redadas. Las mujeres embarazadas en Minneapolis, aquellas que tienen una situación legal migratoria en la que todavía pueden ser víctimas de las detenciones, se esconden de ICE por temor a acudir a las citas médicas y empiezan a reconsiderar sus planes de parto. Sobre el escándalo de los papeles de Epstein, hay mucho en la prensa británica, donde se habla de cómo el primer ministro Keir Starmer lucha por su futuro tras saberse que se le advirtió de la vinculación del ex embajador en Washington, Peter Mandelson, con el pederasta, con el pedófilo Jeffrey Epstein. Hay ola de indignación también en el Washington Post, en la propia redacción de ese diario legendario por haber destapado el Watergate. Hoy es propiedad de Jeff Bezos. Y ayer se anunció, se confirmó, el despido de un tercio de la plantilla, incluyendo corresponsales extranjeros y secciones enteras como deportes y literatura. Pero llama la atención que el propio diario, el Washington Post, publique la noticia. Y en la BBC hablan de cómo muchas personas en el este de Ucrania empiezan a trasladar los cuerpos de sus fallecidos de tumbas y cementerios en el este a Kiev para huir precisamente de los bombardeos que empiezan también a destruir esos cementerios. Lo cuenta la BBC. ¿Qué hay en la prensa deportiva, Sanpe? Pues estamos casi a las puertas de la edición 60 de la Super Bowl, que como cada año vamos a vivir en la madrugada del próximo domingo al lunes aquí en la SER. En el diario leemos varias curiosidades. Por ejemplo, como cada año, el de los precios de los anuncios. Con una audiencia potencial de 150 millones de espectadores, hace que los precios se disparen, que es estuvieran ya todos los espacios vendidos desde el pasado mes de septiembre, y eso que los precios han llegado a los 10 millones de dólares por solo 30 segundos. Pero es que hay una teoría conspiranoica que dice que la central eléctrica que se ubica cerca del estadio debilita a los jugadores, de tal forma que los San Francisco 49ers, que los que juegan habitualmente allí durante la liga, han abierto una investigación. Bueno, qué cosas. Vamos con otras historias. La mujer más rica de España, Sandra Ortega, que ha ganado un juicio por un préstamo, bueno, por un aval, ¿no?, que no había dado ella. Eso, ese es el tercer juicio que le gana a un banco, y los tres por la misma causa, lo cuenta hoy el diario El País. Recordar a la gente también aquí que es Sarasola, que es parte también de esta historia. Eres la persona que montó Roommate y que dio alojamiento a Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Le dio una fantástica suite, luego no encontraba el contrato de alquiler. Bueno, Sandra Ortega en 2020 despidió al hombre que gestionaba la fortuna familiar. La gestionó durante 20 años. Luego descubrió que falseaba su firma para hacer de aval a préstamos aquí que Sarasola. Una vez que el negocio de Sarasola quebró, ella tenía que hacer frente, en este caso, 48 millones de euros como aval. El juzgado ha reconocido que la firma era falsa. ¿Una frase? Havois le pregunta a la Contra del País al chef de Lua, Manuel Domínguez, cómo ve su profesión, y contesta: es tiempo de gastrogilipollez. El artesano muere si está condicionado por quien tiene más éxito. Es jueves, y los jueves la mirada es la de Nayat El-Hajmi. Nayat, buenos días. Hola, Anjas. Muy buenos días a todos. Al seguir la polémica de estos días entre David Uclés y Pérez Reverte y leer las distintas opiniones que sobre el tema se han ido escribiendo, me he acordado de un artículo de Muñoz Molina en el que contaba que a veces uno está tan ocupado siendo escritor que no le queda tiempo para escribir. Imagino que siempre habrá sido así, pero hoy el contraste, casi abismo, entre la vida pública de quienes nos dedicamos a este oficio y el trabajo de escribir parece más grande que nunca. Por un lado está el espacio de recogimiento e introspección, la pelea con los propios demonios y esa aventura solitaria que es crear algo de la nada, con todas las dudas, los hallazgos, la incertidumbre y el misterio que envuelve un proceso casi imposible de controlar. Nadie nos ve cuando estamos a solas con la página en blanco o la página llena de texto por corregir, o las palabras que se amontonan impacientes, o cuando se quedan agazapadas en algún lugar y no terminan de acudir cuando las buscamos desesperadamente. En cambio, lo otro, la exposición pública, comporta enfrentarse con multitudes, aunque sean digitales o que te conozcan por lo que dices en las entrevistas que das. Es casi esquizofrénico tener que lidiar con esas dos facetas y no escindirse en dos, o no convertirte en personaje para protegerte del escrutinio masivo. Habrá que recordar que el lugar donde podemos encontrarnos, escritores y lectores, no es en las redes sociales, sino en las páginas de nuestros libros. Todo lo otro es ser escritor, que no es lo mismo que escribir. La carne de Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. Yo quería que sacaras una hamburguesita de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yuhu! Ahora con la hamburguesa Crunchy Chicken. A 1,55 los 240 gramos, un 16% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy va a llover menos que ayer, pero el riesgo se mantiene en buena parte de Andalucía, afectada todavía por la borrasca Leonardo. No hay aviso rojo por lluvia, pero sí lo hay en torno a algunos ríos cuyas crecidas preocupan y han obligado a hacer nuevos desalojos en las últimas horas. En Málaga se busca una mujer que cayó al río en Sayalonga. Vamos a actualizar cómo están las cosas ahora mismo. Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Precisamente se va a intensificar a partir de ahora la búsqueda de esta mujer que cayó al río al tratar de rescatar a su perro. 3.500 personas han dormido fuera de sus casas en la comunidad. Los últimos desalojos en la localidad granadina de Dudar. Seguimos muy pendientes de Grazalema, donde se han recogido más de 580 litros por metro cuadrado. A los vecinos desalojados en este municipio se suman otros desalojos por la crecida del río Guadalete en Arcos. Hoy preocupan las provincias más orientales. Hay aviso naranja en Almería. Se esperan vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Hay 14 ríos en nivel rojo, 10 embalses a punto del desborde. Está cerrada la Alhambra por la mañana por el fuerte viento. Desde las 7 y cuarto de la mañana la policía local mantiene acotada la Plaza Virgen de los Reyes en la capital, en Sevilla, por desprendimientos de la Giralda. Además, continúan desplegados efectivos de la UME en toda Andalucía. El ejército está preparado por si fuera necesario. La Junta de Extremadura acaba de lanzar un ESA alert en torno a Jerez de los Caballeros. Ser Extremadura, José Emiliano Barrena. Sí, un exalere para la evacuación de las pedanías de Jerez de los Caballeros, La Bazana y Baluengo ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por colmatación de la presa de Baluengo. Han pedido a todos los ciudadanos que se dirijan al pabellón Francisco Rivera Montero de la localidad. La salida es por La Bazana, por la N435. Se verían afectados un total de 720 personas. La Junta de Extremadura ampliaba a última hora de este miércoles a toda la región la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. Abel Bautista, consejero de Presidencia en Funciones. Y hemos activado el INUNCAEX en situación operativa 1, teniendo en cuenta además que la estación Espida de Coria está en nivel rojo, con afección, posible afección a dos urbanizaciones, y por tanto hace que la situación tenga que estar en situación 1, con la coordinación operativa desde el CECOP, de todos los medios a disposición de la comunidad y también de otras administraciones. Según informa la Guardia Civil, son numerosas las carreteras cortadas a esta hora en toda la comunidad autónoma. Recordamos también que la situación meteorológica ha llevado a que la Consejería de Educación haya tomado la decisión de suspender hoy las clases y el cierre de los centros educativos en el norte de la comunidad. La borrasca seguirá afectando hoy a la península y mantiene activos los avisos no solo en Andalucía. Informa DIF de que el mal tiempo ha obligado a suspender el servicio de trenes con origen y destino a Vigo. ¿Qué dice el pronóstico, Jordi Garbó? En la zona de Andalucía, básicamente, que hoy ya no caerán los 600 litros de ayer, ni mucho menos, pero todavía a ratos lloverá con intensidad en el área de Grazalema y también de Ronda. Mañana más lluvia y el sábado de nuevo mucha intensidad y persistencia. En el conjunto del país, hoy especial atención en todo el interior de la península, también en Galicia, viento fuerte, rachas de 80 a 100 kilómetros por hora serán habituales, lluvia a ratos intensa y una cota de nieve alta. Eso hará que la aportación de agua de deshielo a los ríos de prácticamente toda la península sea muy significativa. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El PP quiso que fuera hoy, en el penúltimo día de campaña electoral en Aragón, cuando compareciera en el Senado Paco Salazar, el hombre que formaba parte del núcleo de confianza de Pedro Sánchez y que fue denunciado en el canal interno socialista por su presunto acoso sexual a mujeres cuando trabajaba en la presidencia del gobierno. Pasó el tiempo y no hubo ninguna respuesta del PSOE a esas denuncias hasta que lo publicó el diario.es. La candidata, la ahora candidata socialista en Aragón, reconoció cuando todavía era portavoz del gobierno que había sido un error, dijo, que ella compartiese comida con Salazar en plena investigación interna. Y no parece muy aventurado pensar que eso es lo que quiera preguntar el PP hoy en el Senado, aunque haya citado a Salazar en la comisión que investiga el caso Coldo, que no tiene nada que ver con estas denuncias. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El caso es que hoy, cuando el PP pretendía enfocar su agenda en eso, se encuentra con la noticia que lleva al país en su primera plana. El PP presionó a una concejala para tapar su denuncia de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles. La concejala, que ha pedido mantener el anonimato, acudió al Comité de Garantías del PP y habló con la vicesecretaria del partido en Madrid, Ana Millán, que le contestó: protegerte es no hacer nada. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Buenos días. En la denuncia interna, la concejala habla de comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas. Acoso sexual cometido por Manuel Bautista, que derivó después en acoso laboral cuando ella le rechazó. A partir de ahí, febrero del 24, la edil envía una carta a Ayuso y llega a reunirse con Millán y con Alfonso Serrano, la mano derecha de Ayuso en el PP. Los dos la presionaron para que no acudiera a los tribunales o a la policía con frases como: quítate de la cabeza cualquier tipo de denuncia, una denuncia solo te afectaría a ti, o mejor dar un paso atrás, que tu padre no lo pase mal. Esto le dijeron sin que ella fuese informada de ninguna investigación interna. La concejala dimitió 8 meses después de contar los hechos. Bautista sigue de alcalde y el PP a esta hora todavía guarda silencio. Torija, gracias. Hasta luego. Esto en la mañana, en la que, como les decía, será noticia la comparecencia de Salazar en el Senado. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Comparecencia en la Comisión Coldo ya 3 días de las elecciones en Aragón, que el PP justifica por ser el quinto miembro del Peugeot, dicen, por su papel, junto a Ábalos, Cerdán y Coldo, en la campaña de Sánchez para volver a liderar el PSOE en 2017, que los populares van a relacionar con las acusaciones de acoso sexual contra Salazar, y con alegría, porque acusa al PP a Moncloa, a Ferraz y a la candidata en Aragón de encubrir esos comportamientos para evitar que contara lo que sabe de Sánchez, dicen. El PSOE denuncia que es un circo más, pero no esconde su preocupación por el mal trago que les supone hoy reencontrarse con Salazar y por el daño que reconocen que esto puede hacerle a Alegría en su campaña. Hoy van a tratar de distanciar cuidarse lo máximo posible y por eso han decidido que sea una mujer la que intervenga, según informan a la SER fuentes socialistas, que se encargará, dicen, de reafirmar el compromiso feminista del partido e incluso de reprocharle los comportamientos denunciados por las víctimas a los que el órgano antiacoso del PSOE dio credibilidad. En el caso Íñigo Errejón, ayer supimos que Elisa Moulia renuncia a la acusación particular contra el expolítico para el que pide 3 años de cárcel por abuso sexual continuado. Moulia se retira, dice, por razones personales y de salud, según publicó ella misma, en un escrito en el que no se retracta de la denuncia. El hecho es que en el proceso hay también una acusación popular representada por una asociación de víctimas y ahora será la Audiencia de Madrid la que resolverá qué pasa con este caso. Lo que se ha ido a cruzar con la crónica política es el anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años después de que Elon Musk le llamase fascista, tirano y traidor. Ayer fue el dueño de Telegram el que aprovechó su aplicación para enviar un mensaje masivo a todos sus usuarios en España para acusar al gobierno de pretender un estado de vigilancia. Pablo Anzola. Buenos días, y un extenso mensaje que poco antes de las 6 de la tarde recibieron los más de 8 millones de españoles que utilizan esta app y en el que acusa directamente al gobierno de Sánchez de atentar contra la libertad en Internet. El fundador de Telegram comenta una por una las 5 medidas anunciadas por el presidente y asegura que, camufladas en protección, servirán para forzar la censura, suprimir la oposición y convertirán a España, asegura, en un estado de vigilancia. El texto termina con una llamada directa a los españoles en la que el CEO de esta app les pide que se mantengan vigilantes y que compartan su mensaje, dice, antes de que sea tarde. Este no ha sido el primer movimiento polémico de Pavel Durov. En Francia se le detuvo por permitir que Telegram se usara para difundir material de abuso sexual o narcotráfico y aquí en España un proceso judicial llegó a plantear su cierre en 2024 por infracciones de derechos de autor. En X, la red de Elon Musk, respondió Pedro Sánchez, puso: deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos. Hubo también comunicado oficial de la Moncloa para acusar al dueño de Telegram de querer erosionar la confianza en las instituciones y hablaron los ministros Félix Bolaños o Yolanda Díaz. El dilema es claro. O milmillonarios que amenazan nuestra democracia, nuestros valores y nuestro estado del bienestar, o políticos progresistas valientes como Pedro Sánchez que les plantan cara y que defienden lo que es de todos. Quieren acabar con el gobierno de España. El dueño de una plataforma digital no puede creerse que está por encima de un gobierno legítimo, democrático, que ha salido de las urnas. La Comisión Europea comparte la intención de limitar las redes, pero tiene más dudas acerca de perseguir penalmente a los dueños de las plataformas si no se preocupan de frenar contenidos ilegales. El día en que Sánchez hizo el anuncio, Feijóo salió a decir que deberían pagarle el copyright de la idea, porque ya la había tenido y expresado él. Luego vinieron las reacciones de Elon Musk o esta del fundador de Telegram, de Pavel Durov, con las críticas feroces contra el gobierno de España. Y ayer preguntaron a Feijóo durante su visita a Binéfar por la campaña electoral. No me voy a meter en esos debates que intenta el señor Sánchez o el señor Elon Musk. A mí me preocupa mucho más Binéfar, Huesca, el sector primario, Aragón, que estas discusiones a través de las redes sociales. El domingo se vota en Aragón y en el PP temen que se repita el escenario electoral de Extremadura con un Vox muy fuerte, de ahí que Feijóo llame abiertamente al voto útil. Por eso, desahogaros votando útilmente. El desahogo tiene que ser útil. Y aquí el personaje más útil hoy en Aragón es Jorge Azcón, dejaros de bromas. Es él, no hay otro. Hace unos días entrevistábamos aquí a Jorge Azcón, al candidato del PP. Hoy será el turno de Pilar Alegría, con la que hablaremos a partir de las 8:30. Algo más sobre Aragón. Esto que publica esta mañana ABC es la conversación que tuvo el ahora candidato de Vox, Alejandro Nolasco, con un alto cargo de su partido. Quien habla es la jefa de gabinete de la presidenta de las Cortes de Aragón, Ana Pilar González del Cacho. Es una conversación que publican hoy en ABC, aunque en realidad es de 2024. De hecho, corresponde a aquel momento en que la Dirección Nacional de Vox obligó a sus líderes territoriales a que salieran de los gobiernos autonómicos que compartían con el PP. Una decisión que no gustó a muchos. Del líder de Vox, está alto cargo y persona de confianza del ahora candidato, dice: menudo conocimiento de España tiene Abascal. No tiene ni puta idea. Es un puto basto. Es el sonido del audio que publica ahora ABC, en el que Nolasco, actual candidato del partido, dice: qué decepción. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Es un día más de retrasos en la alta velocidad y en Cataluña, con los problemas que continúan en Rodalías. Martí Olivé, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. De momento, sin incidencias extra en Rodalías, más allá que circulan menos trenes, más lentos, y que se tiene que ir en autobús en un 20% de la red. En las pantallas aquí en Sants tampoco salen retrasos en el alta velocidad Madrid-Barcelona, más allá de los 25 minutos extra que a partir de hoy hay en el trayecto. Y en esta hora, Ángels, estamos pendientes de si se vuelve a abrir, como estaba previsto, el paso de mercancías entre Barcelona dirección Francia, cortado desde hace días por una avería en el túnel de Rubí. Hoy Óscar Puente se va a volver a reunir con los sindicatos de maquinistas, con los que se vio ayer y que mantienen su convocatoria de huelga para el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene. Jordi Fàbrega. Los sindicatos dicen tener voluntad de hablar y negociar, aseguran que irán a todas las reuniones que sean necesarias, pero mantienen sus reivindicaciones de mayor seguridad en el sector ferroviario. Y aunque el Ministerio de Transportes dice que comparte esa reivindicación, de momento la huelga para la semana que viene se mantiene, dice Pepa Páez de Comisiones Obreras. No tenemos así nada concreto que contaros más allá de que seguimos manteniendo nuestra convocatoria de huelga, porque no tenemos todavía respuestas a nuestras reivindicaciones concretas. Hoy jueves, nueva reunión entre sindicatos y dirección del Ministerio, además de Adif y Renfe, para intentar acercar posturas y evitar esta huelga de 24 horas que han convocado SEMAF, UGT y Comisiones Obreras en Renfe, Irio y Ouigo entre el lunes y el miércoles de la semana que viene. Hoy por hoy, noticias. Alicante va a celebrar hoy un pleno extraordinario y monográfico por la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento y a sus familiares. La Generalitat Valenciana está investigando si se han producido más irregularidades, porque además del funcionario suspendido porque omitió datos que beneficiaban a su mujer para acceder a uno de estos pisos, falta documentación relevante sobre otras adjudicaciones de la primera producción pública de vivienda que se hacía en la ciudad en 20 años. Alicante, Elena Escudero, buenos días. Hola, buenos días. La consellera de Vivienda, Susana Camarero, en Alicante, insistía en que siguen analizando cada uno de los expedientes de los 134 adjudicatarios de estos pisos protegidos, porque resulta que han localizado más que tienen datos sesgados o información obligatoria para ser beneficiario sospechosamente incompleta. Acudirán a Fiscalía. En alguno de los expedientes donde el solicitante dice estar en separación de bienes, falta información sobre el otro cónyuge, información de ingresos o bien información de propiedades. Mientras, en el pleno extraordinario que celebra esta tarde el Ayuntamiento de Alicante por este tema, el alcalde, el popular Luis Barcalá, deberá responder a cuántos funcionarios han sido beneficiarios a la vista de que la ya exconcejala de urbanismo y dos hijos de también una exdirectora general ya resultaron agraciados con uno de estos pisos protegidos. Ser Podcast. Donald Trump ha reconocido por primera vez que tiene que tener un enfoque más suave, más blando, ha dicho, en los operativos contra las personas migrantes. I learned that, maybe we can use a little bit of a softer touch. He aprendido que tengo que ser un poco más blando, decía, más suave, para después volver a relacionar la migración con la delincuencia. Sin embargo, en una entrevista a la NBC también ha dicho que no está contento con la muerte de dos activistas a manos del ICE, pero que esas dos personas que fueron asesinadas no eran ángeles, ha dicho. Y todo esto cuando su gobierno ha anunciado la primera retirada de agentes migratorios en Minnesota, serán unos 700 agentes. Hoy además caduca el tratado START y con él una época. Se trata del pacto que limita el número de armas nucleares que pueden poseer en sus arsenales Rusia y Estados Unidos. Se ideó durante la Guerra Fría con la intención de contener el peligro de la carrera armamentística y la amenaza de un enfrentamiento nuclear. Rusia ha propuesto que los firmantes sigan respetando los límites que fija el último tratado, pero de forma voluntaria. Trump no lo ve con malos ojos, pero quiere incluir a China en ese pacto sin compromiso efectivo. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Salvo acuerdo de última hora, este jueves decaerá el START, el pacto entre Estados Unidos y Rusia para el control de las armas nucleares de largo alcance, vigente desde la Guerra Fría. We have never fought one another in war. Richard Nixon y Leonid Brezhnev firmaron la primera versión en 1972. Obama y Dmitry Medvedev pactaron en 2010 la que ahora concluye. Se incrementa un nivel de desconfianza. El START no ha evitado el desarrollo y la modernización del armamento nuclear, pero sin él se pierde un canal de interlocución fundamental, como señala Tika Font, presidenta del Centro de las. Los mecanismos de control desaparecen. Ya dejamos de tener aquel famoso teléfono rojo, porque ya no hay un interlocutor. Al desaparecer el tratado, también desaparece la comisión de seguimiento. Ambos países acaparan el 90% de las ojivas nucleares disponibles en el planeta. Se calcula que Rusia tiene más de 5.500, Estados Unidos 5.000. A la zaga, China, al margen del tratado y con un notable desarrollo en los últimos años que le ha permitido alcanzar las 600 cabezas nucleares. Y Cuba ha sufrido esta madrugada un nuevo colapso de su sistema eléctrico que ha afectado total o parcialmente parcialmente a casi 3,5 millones de personas. Según la compañía pública, se ha producido una desconexión automática cuando ha habido valores anómalos en el flujo de la corriente. Este nuevo apagón ocurre en medio del asedio petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos. También esta madrugada y en esa misma entrevista, Donald Trump decía que Cuba está en un gran problema tras perder el dinero y el petróleo que recibía de Venezuela. Ha asegurado que enviarán ayuda humanitaria a la isla y que están en contacto con sus autoridades. Además, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con representantes de la petrolera española Repsol, así también como con representantes de una empresa petrolera francesa, después de que la Asamblea Nacional aprobara la reforma de la ley de hidrocarburos que abre la puerta a las exportaciones de crudo. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves, muy pendientes. Hoy también del paso de la borrasca por Andalucía, pero también ahora especialmente por Extremadura. Acabamos de contar hace unos minutos que ha sonado la alarma, esa alerta en los teléfonos de bastantes localidades de Extremadura. Se han suspendido las clases en algunos municipios y en Andalucía, donde sigue lloviendo, lo más preocupante ahora es el caudal de los ríos y por eso había recomendación por parte de la Junta de Andalucía que, a pesar de que la gente vea que no llueve, que eso no quiere decir que el peligro ha pasado, porque es verdad que ya no hay aviso rojo por peligro de lluvia, pero sí hay aviso rojo en el cauce de algunos ríos. Es decir, que insistimos en lo que les venimos diciendo desde hace ya muchos días, muchísima, muchísima precaución, y esta mañana, especialmente en Andalucía, muchísima precaución en el cauce de los ríos. Cualquier novedad sobre el temporal la iremos contando en este abierto y en este hoy por hoy de jueves. Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gonzalo Velasco, buenos días. Hola, buenos días. Y Mario Laurrea, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar con este penúltimo día de campaña electoral en Aragón. Mañana es el cierre de estas dos semanas de campaña y todavía, según las encuestas, con algunas cosas en juego. Radio Zaragoza, Eva Pérez Sorribes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Han sido dos semanas que pueden terminar con algunos cambios históricos en el Parlamento de Aragón y eso se ha dejado ver y mucho en la estrategia que ha adoptado cada uno de los partidos políticos durante la campaña. Por ejemplo, el Partido Popular, y después lo ampliaremos, ¿eh? Pero el Partido Popular está intentando evitar tanto como puede esa subida de Vox, sobre todo la fuga de votos hacia Vox, y en el PSOE lo que buscan es la movilización y además con una campaña intentando dar una imagen de mucha proximidad con el elector. Eso es, y todo se está notando a solo un día de poner el punto final a una campaña que hemos vivido aquí partida en dos. Empezó centrada en el territorio, pero a partir del último debate televisivo este lunes se dispararon los nervios. De las promesas a los reproches e incluso denuncias, ha subido el tono el Partido Popular, sacado ya su colmillo habitual el candidato Azcón. El Partido Aragonés y Teruel Existe, que luchan por no bajar e incluso los aragonesistas por no desaparecer, han acabado en los tribunales y se ha dado más trabajo que nunca a la Junta Electoral con los cruces de acusaciones entre socialistas y populares. Jorge Azcón ayer se ponía la venda antes de la herida y Alegría le reprochaba engordar a Vox. Campaña sucia. Y eso es lo que vamos a ver en estos dos días que quedan. Esperar, porque van a ser capaces de todo. El Partido Socialista sabe que se enfrenta con lo que posiblemente va a ser el peor resultado en la historia. Si alguien ha engordado y acariciado y ha copiado de una manera absolutamente clara a la ultraderecha hasta un límite que uno ya no sabe dónde empieza el PP y dónde acaba Vox, es el Partido Popular. Mañana vuelven Feijóo y Sánchez, ambos cierran campaña en la capital aragonesa después de haberse recorrido el norte y sobre todo el sur. Teruel ha existido más que nunca en estas elecciones, el Partido Aragonés y los de Tomás Guitarte pondrán allí su broche y Abascal vuelve también a Zaragoza. Ha elegido la plaza de la Catedral del Salvador y el domingo ya veremos quién se salva. Ahí estaremos para contarlo, Eva. Pilar Alegría, candidata del PSOE al Gobierno de Aragón. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada. Penúltimo día de campaña, le queda un día a esta carrera electoral. ¿Cómo lo lleva? Pues lo llevo bien, la verdad que está siendo una campaña muy, muy intensa, muy en ruta, porque fíjese, la mayoría de los ciudadanos no siempre tienen la memoria o en la cabeza, son 15 días de campaña, yo llevo de pre-campaña y campaña desde el pasado 17 de diciembre, pero como bien decías, quedan todavía unas horas y además es que yo las voy a dedicar para hacer claramente un maratón de 24 horas, o sea, voy a aprovechar hasta el último minuto, hasta que se cierre esta campaña electoral, intentando, bueno, pues conseguir esa movilización y esa participación que espero que sea importante por parte de todos los aragoneses. Pues trabajo le queda, candidata, si quiere darle la vuelta a los sondeos que no le auguran un buen resultado para el domingo. Bueno, mira, yo desde luego, con todo el respeto, lógicamente, que le tengo a todas las empresas demoscópicas, es verdad que las encuestas suelen señalar siempre momentos muy, muy determinados, pero miren, todas ellas indican también que hay un porcentaje de indecisos muy alto, estamos hablando de un 10%, y desde luego mi trabajo lo voy a dedicar a tratar, ¿no?, de convencer a estas personas que están todavía indecisas. Y lo que hemos visto también en los últimos momentos electorales, en otras campañas, es que hay mucha gente que decide su voto y que se moviliza concretamente esas últimas 24 horas, ese mismo día electoral. ¿Cuánto de lo que dicen las encuestas que puede pasar, cuánto del resultado que pronostican estas encuestas cree que tiene que ver con su paso por el gobierno, por su paso tan reciente por el gobierno de España, por el gobierno de Pedro Sánchez? No lo sé, yo la verdad es que no, soy incapaz, digamos, de hacer esa lectura pormenorizada de las encuestas. Mire, yo efectivamente, como saben todos los ciudadanos, he estado 4 años y medio al frente de la cartera de educación desde el gobierno de España, y con toda la humildad, creo que además durante ese tiempo hemos sido capaces de hacer cosas buenas por la educación de mi país, el aprobar y poner puesta en marcha esos más de 2.500 millones de euros para que hoy haya más de 1 millón de jóvenes en nuestro país que tengan una beca, o llevar a la formación profesional a las cotas que nunca habíamos conocido. Son más de 1.200.000 jóvenes que están estudiando formación profesional, o la reducción del abandono escolar temprano. Creo que son hitos importantes, y yo sinceramente ese trabajo o esa capacidad también de gestión que he podido adquirir durante esos 4 años y medio al frente del Ministerio en el Gobierno de España es también un aprendizaje que desde luego quiero poner al servicio de mi comunidad autónoma y que quiero poner al servicio de los aragoneses. Pero usted es consciente, ¿no?, que es la primera ex ministra del Gobierno que pasa por el examen de unas elecciones autonómicas. Lo digo porque no es lo mismo el candidato Gallardo en Extremadura que la candidata Alegría en Aragón. Sí, efectivamente, pero también les diré, y creo que esto también creo que es importante reconocerlo. Al final, yo hace un año me presenté en un proceso de primarias aquí en el Partido Socialista en Aragón, y soy la secretaria general porque me sometí a un proceso, como digo, de primarias, me votaron y me eligieron los compañeros. Abrimos también un segundo proceso para elegir candidatos, y fue también ese mismo proceso y esos mismos compañeros los que me dieron su apoyo. A partir de ahí, yo lógicamente encaro estas elecciones con ganas, con ilusión, y sobre todo tratando, ¿no?, de convencer cada día más a los aragoneses de la importancia de ese voto, de esas elecciones del próximo 8 de febrero, y que bueno, podamos conseguir ese gobierno alternativo que frene a las dos derechas y que sea capaz, ¿no?, de generar, como digo, una opción alternativa progresista para nuestra comunidad autónoma. No la hemos visto durante la campaña, acompañada de compañeros ministros para apoyarla, para estar a su lado. ¿Ha sido una decisión suya? Bueno, sí, pues mire, hoy precisamente esta misma mañana va a estar el ministro Cuerpo, ha venido también el ministro Bolaños, bueno, ha habido varios compañeros y compañeras, pero es que Aragón es muy grande y al final yo estoy intentando también, miren, me he tomado muy, muy en serio también este tipo y esta forma de hacer campaña, sobre todo porque esta campaña de cercanía es directamente como yo entiendo que se tiene que gobernar también Aragón, y he hecho esa campaña de cercanía y proximidad porque es así como me gustaría ejercer la presidencia de Aragón, y por tanto, oye, yo muy agradecida, por supuesto, que hayan venido compañeros a ayudarme, ¿no?, y acompañarme en esta campaña. Y cuando pues Félix Bolaños estaba en Alcañiz, yo estaba en Zaragoza haciendo otros actos, y bueno, pues ya saben cómo es el día a día también de una campaña electoral. Si volviese unas semanas atrás, ¿cree que hubiera sido mejor salir antes del Consejo de Ministros para dedicarse durante más tiempo 100% a Aragón y a la campaña? Pues ¿sabe lo que pasa? Que evidentemente estas elecciones no estaban en la agenda de los aragoneses. A los aragoneses nos tocaba votar en el año 2027. Y estas elecciones, de esta manera tan anticipada, lógicamente se convocan por el capricho personal de Jorge Azcón y sobre todo por atender a las órdenes de Feijóo. A partir de ahí, lógicamente, en cuanto se anuncia esta convocatoria electoral, cuando Aragón llama, yo rápidamente, bueno, pues saben ustedes, como digo, el 16 de diciembre me despedí y el 17 de diciembre ya estaba aquí haciendo campaña electoral. pero es una estrategia que puede salirle mal. Lo hemos visto además en Extremadura, aunque el Partido Popular les acusa a ustedes de ser los que están engordando a Vox. Bueno, yo sinceramente... De hecho, escuchábamos un momento hace Jorge Azcón hablando de la campaña sucia que van a acabar haciendo ustedes en estas últimas horas. Bueno, es que se cree el ladrón que todos somos de su condición. Esto, yo creo que sí hay un ejemplo claro de lo que es hacer política dándole pábulos a bulos, de lo que es hacer política desde la confrontación y desde el desprecio. Ese es el señor Azcón. Pero le diré, atendiendo un poco a la pregunta que me, que me trasladaba, lógicamente, oye, yo vamos a darlo todo en estas últimas horas que nos quedan y sinceramente, yo soy muy prudente para hacer ningún tipo de lucubración ni adelantarme a la verdadera encuesta que la vamos a ver el próximo 8 de febrero. Y como le decía, son muchísimos kilómetros, varios miles de kilómetros recorridos. He tenido la oportunidad de hablar con mucha gente. Hay un claro malestar del deterioro, especialmente de los servicios públicos durante estos 2 años y medio. De hecho, nunca se había visto lo que estamos viendo en la sanidad pública aquí en Aragón o en la educación pública. Y ese malestar, la gente es perfectamente consciente por qué, quién lo ha provocado, que es la ineficaz gestión del señor Azcón, y que nadie dude que hay un voto que tiene muy claro esa, digamos, ese desgobierno por parte del señor Azcón y que se va a trasladar en esos votos. Ustedes, el Partido Socialista, tendió la mano al Partido Popular para aprobar unos presupuestos y no tener que llegar al punto al que se ha llegado, que es esta convocatoria electoral, o al menos es el argumento que da el Partido Popular para esta convocatoria electoral, que es la imposibilidad de seguir gobernando sin unos presupuestos, a pesar de que hay comunidades del PP que sí que lo hacen. ¿Tendería la mano el Partido Socialista? ¿Tendería usted la mano al Partido Popular para que pudiera gobernar sin tener que depender de la ultraderecha? Hombre, mire, el Partido Popular, lo decíamos, salía, escuchaban antes mis palabras, ¿no? Pero es que el Partido Popular lleva años engordando a Vox, acariciando a Vox, copiando a Vox. Tanto ha sido así, como explicaba anteriormente, es que ya no sabemos dónde empieza el Partido Popular y dónde termina Vox. Y ahora tiene que ser el Partido Socialista el que salga en esta ecuación. Hombre, yo sinceramente lo voy a decir muy claro, el Partido Socialista y la opción que yo represento es la alternativa a las dos derechas, la alternativa al gobierno de las dos derechas. Ese es el Partido Socialista. Es evidente y además se percibe, yo no he seguido la campaña al 100%, pero además hablando con los compañeros de Aragón, que hay tensión entre Azcón y ustedes, una tensión que es visible. Ustedes ya se enfrentaron en 2019 por la alcaldía, usted ganó aquellas elecciones en las urnas, pero él fue alcalde gracias a Ciudadanos. ¿Esa tensión viene de entonces o hay aquí una clave nacional más que autonómica? Bueno, fue alcalde gracias a Ciudadanos y ya a Vox, que no hay que olvidarse que ya por aquel entonces ya se abrazaba a la ultraderecha. Y efectivamente, en esas elecciones yo fui la primera fuerza política y él, pues bueno, fue posteriormente el alcalde de la ciudad. Mire, yo lógicamente esta campaña desde el primer momento, además así lo anuncié, me la he tomado muy en serio y sobre todo he dedicado toda la campaña a hablar de lo que verdaderamente importa, que es de los problemas de la gente de Aragón, de los aragoneses, a plantearles propuestas y respuestas a sus problemas. ¿Y qué quiere que lo diga? Yo, desde luego, por parte del señor Azcón, le mantengo respeto. Para mí es mi adversario político. Bueno, sinceramente, si me atengo a las declaraciones y a las distintas afirmaciones que el señor Azcón ha hecho sobre mí y sobre mi persona, creo que la visión que él tiene hacia mí no es de adversaria política. Creo que me mira más como una enemiga que no como una adversaria. Se cruzó en plena pre-campaña el tema de la financiación autonómica. ¿Ha sido un regalo envenenado para usted? Mire, el debate de la financiación autonómica es un debate que llevamos mucho tiempo, muchos años trabajando, trasladando, y se ha puesto ahora sobre la mesa. Y oiga, yo desde luego, además lo vengo explicando también durante todo este tiempo. Para mí el verdadero debate es con esa financiación que mejora con respecto a la que veníamos recibiendo de Aragón, que son 630 millones de euros más. Para mí el verdadero debate o la verdadera importancia de esta cuestión es cómo utilizamos esos recursos públicos para solventar y para mejorar la vida de los aragoneses. Y a mí es que se me ocurren tantas propuestas, porque uno piensa qué hacer con esos 630 millones de euros. Y yo ya sé que al Partido Popular lo que le interesa sobre este debate es vivir constantemente de la confrontación y del agravio. Lo tenemos claro. Pero yo digo, vamos más allá. O sea, respondamos a la gente sobre qué podemos hacer con estos recursos. Es que, fíjese, con esa financiación, aquí en Aragón, que también tenemos un gravísimo problema de falta de vivienda pública, se podrían construir más de 4.000 viviendas públicas y asequibles. O directamente se podrían contratar a más de 15.000 médicos de atención primaria. O construir más de 80 residencias públicas con la falta de plazas públicas que tenemos aquí. Y sinceramente, para mí ese es el verdadero debate. Yo desde luego, si fuera presidenta, en eso estaría dedicándome y trabajando las 24 horas. ¿Cómo utilizar esos recursos para consolidar nuestros servicios públicos? Jorge nos dijo aquí que su modelo era el modelo de Madrid. El modelo, mire, el del Partido Socialista es el modelo de Madrid. Bueno, a ver, el modelo de Jorge Azcón dijo. Ah, que el modelo del PP, por eso, como usted está hablando de la sanidad y de lo que haría en sanidad pública, perdón, y en vivienda, Jorge Azcón dijo, no, es que nuestro modelo es el modelo de Madrid, que por eso, entre otras cosas, llevó a Isabel Díaz Ayuso a hacer campaña. Cierto. Disculpe, que es que no le había entendido la pregunta. Bueno, alucinante. O sea, alucinante y sobre todo... qué bofetón para todos los aragoneses tener que escuchar esto. O sea, una comunidad autónoma que es la comunidad autónoma que más listas de espera tiene. Pero lo que me parece más grave y más doloroso, una comunidad autónoma como la de la señora Ayuso, que ha cogido dinero, como usted bien sabe, de las residencias para pagar más de 60 millones a la sanidad privada, al Grupo Quirón. ¿Ese es el modelo? Pues mire, no, ese no es el modelo que yo quiero para Aragón y que desgraciadamente en estos 2 años y medio hemos visto que efectivamente el señor Azcón apunta hacia esa dirección. Mire, para que se hagan una idea, durante estos 2 años y medio hay 2 hospitales públicos que se quedaron a punto de inaugurar por parte del anterior gobierno de Javier Lambán, uno en el municipio de Alcañiz, el otro en la ciudad de Teruel. En estos 2 años y medio no han sido capaces de ponerlos en marcha. El de Alcañiz a medio gas, el de Teruel, vamos, no ni colocar el pomo de las puertas. Ahora, eso sí, en estos 2 años y medio nos han puesto un hospital del mismo grupo en el centro de la ciudad abierto de par en par. O sea, ese camino hacia la privatización aquí en Aragón, efectivamente, vamos, en estos 2 años y medio se ha visto claramente cuál era la apuesta y por eso no me extraña que el señor Azcón hablase de la señora Ayuso, que por cierto, ya que me la cita, no deja de ser hipócrita y cínica la cuestión que el señor Azcón ponga de ejemplo, ¿no?, a la señora Ayuso, que la haya traído aquí a Aragón, que hable de ella como si fuera, pues en fin, la política a seguir, dedicándome además también en el acto que estuvieron juntos, en el meeting que estuvieron juntos, bueno, todo menos palabras respetuosas. Y hoy, fíjese, descubrimos que es esa misma señora Ayuso a la que ha encubierto a un agresor sexual. Hacía referencia la candidata a esa información que publica hoy el diario El País en portada, esa edil del Partido Popular que fue a denunciar ante la cúpula del partido en Madrid el acoso, tanto sexual como laboral, que ejercía sobre ella el alcalde de la localidad. No encontró el apoyo en la cúpula del Partido Popular, del partido de Isabel Díaz Ayuso, y ella terminó por retirándose. Y estaba diciendo usted que el Partido Popular directamente encubrió este acoso por parte del alcalde, y se publica esto, candidata, el mismo día en el que Paco Salazar ha sido citado, 2 días antes de que termine la campaña electoral, ha sido citado en el Senado, en la Comisión Coldo, que no tiene nada que ver, pero ha sido citado ahí Paco Salazar, y a usted siempre se le echa en cara esa fotografía con Paco Salazar después de que él ya hubiera sido apartado del partido. ¿Cuánto cree que le pesa esto? Sí, bueno, lo sé y de hecho lo he vivido. Yo sobre esta cuestión, Ángels, he dado explicaciones, no sé, he perdido ya la cuenta y evidentemente he trasladado siempre lo mismo, que efectivamente fue un encuentro que se produjo, que no se tenía que haber producido, que fue un error. Me disculpé además por esta cuestión, pero efectivamente soy perfectamente consciente de la utilización que el Partido Popular lleva haciendo hace días, semanas y meses sobre esta cuestión, con un clarísimo objetivo, que es solo el objetivo de señalarme, de deshumanizarme y de atacarme. Y para esa estrategia les ha valido todo. porque si algo ha dejado claro el Partido Popular y especialmente el señor Azcón, que para ganar le vale todo. Y por eso le decía yo anteriormente, yo podría estar haciendo lo mismo con la noticia que hemos conocido hoy. Pero no lo voy a hacer, porque precisamente esa forma de hacer política a través de dar pábulo al odio, a los insultos, a las insidias, es precisamente la política que yo quiero combatir y la que quiero desterrar de Aragón. ¿Ha cambiado algo en los mecanismos del Partido Socialista? Es decir, ¿no se podría volver a producir un caso Salazar? Desde luego, mire, lo que ha quedado claro y demostrado que ante cualquier caso, bajo cualquier mínimo conocimiento de casos de acoso, el Partido Socialista va a actuar con absoluta contundencia. Hemos dado, además, se han dado numerosas explicaciones por parte del Partido Socialista, se han reforzado y se han mejorado esos mecanismos y que a nadie, en fin, tenga la más mínima duda que se va a actuar siempre con absoluta contundencia y con tolerancia cero ante cualquier conducta machista. Que la izquierda del Partido Socialista vaya tan fragmentada a estas elecciones, ¿les perjudica? ¿Le parece un error? Yo siempre he sido partidaria de la unidad de los partidos de la izquierda, ¿no? A la izquierda del Partido Socialista, como ellos se denominan. Pero, lógicamente, oye, tienen su autonomía y yo, desde luego, también respeto, faltaría más, ¿no?, sus decisiones. Ahora bien, también les tengo que decir, si en estos momentos hay una posibilidad de generar, como digo, ese gobierno alternativo progresista en Aragón, ese gobierno progresista que frene a las dos derechas, ese es única y exclusivamente el voto al Partido Socialista. En estos momentos esta es la opción. El partido que más crece, y empezábamos así la conversación, candidata, es Vox, según las encuestas, y lo vimos también, que pasó en Extremadura, con un programa electoral que es el mismo para Aragón que para Extremadura, y supongo que será el mismo también en las próximas elecciones de Castilla y León, sin ofrecer soluciones concretas a los problemas de la ciudadanía de cada una de las comunidades. ¿Cómo se combate, candidata, el crecimiento de este fenómeno? ¿Desde la izquierda hay algún tipo de autocrítica de cómo se pueden hacer las cosas? Es verdad que desgraciadamente esta ola ultra no solamente, digamos, está aquí en Aragón, es una ola que desafortunadamente recorre, yo le diría, que el mundo. Ahora, lo que es muy evidente y lo que es claro, que a la ultraderecha no se le hace frente blanqueándola. Y es lo que estamos viendo, desgraciadamente, por parte del Partido Popular, se lo decía anteriormente. Uh-huh. El Partido Popular lleva desde hace mucho tiempo copiando sus políticas, blanqueando a la ultraderecha y queriendo ser, digamos, pues más, ¿no?, que el propio partido de Vox. Cuando tú lo que haces es copiar formas y fondo, pues directamente lo que haces es engordar, ¿no?, a este partido de la ultraderecha de Vox. Es lo que desgraciadamente estamos viendo, y yo, lógicamente, creo que la única manera de hacerle frente a la ultraderecha es combatirlo, por supuesto, con modelos y con políticas diferentes. Con políticas y modelos diferentes. Si lo estamos viendo, por ejemplo, ahora, ¿cuál es el comportamiento del Partido Popular ante el proceso de regularización? Que ellos mismos, cuando han gobernado en España en dos ocasiones con José María Aznar, llevaron procesos de regularización, incluso en esa ILP que apoyaron recientemente. Y ahora, porque están absolutamente maniatados por la ultraderecha de Vox, cambian por completo el discurso e incluso dan pábulo al bulo de que estas personas van a poder votar. Es que estamos en esta realidad. O sea, porque es que ha llegado un momento que el Partido Popular y Vox, a pesar de que son dos partidos políticos diferentes con dos siglas distintas, representan el mismo modelo y las mismas políticas. Por eso les decía, es que no sabemos dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Candidata, si tiene usted un mal resultado, las encuestas hablan de que puede ser el peor resultado de la historia en unas autonómicas de Aragón, veremos, usted dice se vota el domingo y eso es cierto, veremos cuál es el resultado, pero si es un mal resultado, ¿usted qué va a hacer? Se abrió el debate después del mal resultado del candidato en Extremadura, de si tenía que abandonar la Secretaría General del partido, si debía dejarlo. ¿Usted ha pensado en el lunes? Yo se lo decía anteriormente, no quiero hacer pronóstico porque además de verdad estaría incluso faltándole el respeto especialmente a las personas que están indecisas, que como les decía anteriormente son más de un 10%, pero fíjese, no es mi futuro el que está en juego. Lo que está en juego el próximo domingo es el futuro de los aragoneses, es el futuro y el presente de Aragón. Y desde luego creo que lo verdaderamente importante es conseguir que se movilicen los ciudadanos de mi tierra, de mi territorio, en este próximo domingo y que sean conscientes, ¿no? que nos jugamos pues, esos servicios públicos que queremos, esa sanidad pública que queremos, esa educación pública que queremos también para nuestros hijos. Eso es lo que está en riesgo y eso es sobre todo por lo que decidimos el próximo 8 de febrero y yo lógicamente voy a trabajar a estas últimas horas, que además voy a hacer un maratón de verdad de 24 horas. O sea, me voy a dedicar estas últimas 24 horas a hacer campaña cada hora, cada minuto, para conseguir, como digo, bueno, pues que la ciudadanía salga a votar y que sobre todo apueste por ese modelo que yo estoy defendiendo, que es el modelo de los derechos. Pilar Alegría, candidata del PSOE al Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias y buenos días. Abierto Javier Aroca, Gonzalo Velasco y Mario Laurrea, que todavía no se han estrenado, pero teníamos la conversación, la entrevista con la candidata socialista en las elecciones del domingo que viene en Aragón. Y ya por iniciar el análisis con ella ya hemos hablado de Vox, del auge de Vox, del Partido Popular y el juego que le hace a Vox, pero es muy interesante ver lo que está pasando en estas últimas horas de campaña. Hemos visto a Feijóo muy volcado en las aragonesas. Yo creo que es consciente, parece ser que Feijóo es consciente de esa brecha que últimamente se ve entre las expectativas y los resultados que obtiene su partido y quiere trabajar para reducirla, porque además tiene la experiencia de lo pasado en Extremadura. David Junquera, buenos días. Muy buenas desde Huesca. Desde Huesca, pues mira, está volcado, decía yo, estos últimos días Feijóo en la campaña porque ve que las cosas igual no le salen como imaginaban cuando convocaron las elecciones, y lo que está intentando el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, es intentar evitar que Vox se coma parte del voto que podría ser para el Partido Popular. Sí, porque no diremos que el PP empieza a verlo negro, pero sí podemos decir que empieza a verlo verde. Hay inquietud en los cuadros medios y también en las altas esferas, y no será porque no están echando el resto en la campaña. Con este energético People Have the Power de Patti Smith entra Feijóo a los mítines. El problema es que la people aragonesa pues tiene previsto darle mucho power a Vox. En Génova no quieren que Azcón se le ponga cara de María Guardiola y prueban varias estrategias. La primera, soltar cosas, diremos cañeras por no decir otra cosa, cañeras a lo Abascal. Aquí nadie ha visto a Zapatero. Pero ¿dónde está este señor que daba lecciones de honradez? Que daba lecciones de limpieza, que parecía Bambi, señoras y señores, Bambi ha muerto. La segunda estrategia, decir que Vox es hoy lo que fue antaño, un partido morado. Venga, hombre, vamos a empezar a decir la verdad. Vamos a decir que Vox hoy es el mismo populismo que era Podemos y que no estamos dispuestos. Y lo tercero, cuando todo falla, apelar al voto útil tratando de que el votante cabreado se descabre. El enfado no lo utilicéis con el voto. Con un voto que te dura 5 minutos, el placer de votar a no sé quién. Voy a votar a este, porque este critica mucho, porque dice muchas cosas. No. Si esto no es un problema solo de crítica, oye, nosotros contamos lo que hay, ¿eh? Que nosotros no decimos desde aquí Padre Nuestros laicos, ¿eh? El desahogo tiene que ser útil, dejaros de bromas. Alguno habrá rezando algún Padre Nuestro. Realmente hay cabreo en el PP porque todo le salga a Vox. Nos decía ayer una dirigente aragonesa, es que hasta han photoshopeado los carteles para que el candidato se parezca a Abascal y cuela, la gente se lo compra. Y eso que son como un huevo y una castaña. Un castañazo, precisamente no se va a dar Azcón, pero en Génova tienen asumido que van a un escenario a lo Extremadura, aunque esperan que Azcón pueda torear mejor a Vox que Guardiola. Solo falta saber cómo de fuertes irán nuestros amigos de verde, nos dicen con ironía, dando por hecho que haga falta un diputado o 6 de Abascal, nos van a hacer sufrir lo mismo poniendo un precio altísimo. Para evitarlo siguen de campaña, quinto día de Feijóo por estos lares. Ahora nos vamos a Teruel, que hay un diputado en disputa por allí. Haremos escala en Calanda o en Alcañiz. No son malos sitios, te voy a decir, Junquera. Pues no, no nos vamos bien a quejar. Bien bonito que es eso. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Mariola, la estrategia de campaña del Partido Popular para intentar comerle el terreno a Vox, porque están viendo ya muy a las claras que se presentan o se les plantea un escenario calcado a lo que pasó en Extremadura. Efectivamente, y entonces se hará la pregunta acerca de si tuvo sentido adelantar estas elecciones, porque el propósito obviamente era alcanzar una mayoría absoluta muy sólida para desprenderse de cualquier dependencia del PP, y quizá el resultado al que nos enfrentemos el domingo es una dependencia más extrema de Vox. La verdad es que a mí me resulta difícil ahora, al escuchar estos extractos que habéis seleccionado, cómo se combate a Vox pareciéndote a Abascal. Y creo que esta es una de las dilemas en los que está atrapado el Partido Popular. Lo mismo le pasa en cierta medida al Partido Socialista, después de escuchar la entrevista con la candidata, ¿no? Tanta insistencia en que PP y Vox es lo mismo, cuando esta máxima ni asusta a votantes del Partido Socialista, hay transferencia de voto, ni preocupa a los votantes del PP, ni, y sobre todo resulta indiferente a los votantes de Vox, que se lo, vamos, que están especialmente animados. Dicen los que saben de elecciones que se ganan las elecciones movilizando a los tuyos y evitando que se movilicen los contrarios, y sin embargo hoy Vox está hipermovilizado, también en cierta medida el partido, los votantes del Partido Popular, y parece que ese 10% de indecisos podría estar en el nicho de potenciales votantes de la izquierda. Bueno, quedan 24 horas, veremos. Aroca. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se dice, pero me resulta bastante extraño, y no soy un experto en elecciones, que cuando se habla de Extremadura y el resaltado fracaso, en este caso del Partido Socialista, que no se resalte la abstención. En Extremadura fueron 320,000+ votos, creo recordar casi de memoria, que no votaron. Es decir, donde está el aguadero, ya que estamos viendo tanta agua, donde está el sumidero o el imbornal de la izquierda, es precisamente la abstención. Es verdad que la derecha está hipermovilizada, pero la respuesta a esa movilización probablemente sea también ilusionar al votante de izquierda, porque independientemente de que haya transferencia de votos, siempre la ha habido en todas las elecciones, incluso en los momentos que ahora mismo soñamos como idílicos, ya había también transferencia de votos. La peor, ya digo, el peor aguadero que tiene la izquierda es la abstención. Probablemente la tarea de la izquierda en general, y ahora de la izquierda aragonesa, debería de ser movilizar a los suyos para que voten. Evidentemente, otras estrategias pueden estar fallando, pero la estrategia de invitar a los tuyos a que voten sí es fundamental, porque votar es precisamente la mejor defensa contra la extrema derecha y contra una derecha que está sacada de quicio. Pero bueno, yo que soy una persona que no pienso demoscópicamente, ya lo he explicado muchas veces, y además parece que en Portugal me han dado la razón, porque a pesar de la demoscopia ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y creo que también la segunda, el candidato de la izquierda. La segunda es este domingo. A pesar de que todas las encuestas también allí por encargo y espontánea, pues decían lo contrario. Por tanto, permitirme que sea moderadamente optimista en mi pensamiento, que no es demoscópico en político, sino que es más práctico. Y después, bueno, yo lo que sí creo es que los aragoneses se merecen unas elecciones pensando en Aragón. Y escuchando ahora, como he escuchado al señor que dirige el Partido Popular, el señor Feijóo, y escuchando otras expresiones, me parece que lo que menos le importa a la derecha ahora mismo es precisamente Aragón. Y eso es grave, porque eso creo yo que es una perversión de nuestro propio sistema político. Cuando haya elecciones en Extremadura, hay que pensar en extremeños. Cuando haya elecciones en Aragón, hay que pensar en aragonés. Y cuando haya elecciones en Andalucía, hay que pensar en andaluz. Porque si no, estos partidos no secuestran el voto. Y España es un país compuesto, en donde los aragoneses se merecen un debate y unas propuestas que sean buenas para Aragón. Sobre la abstención, perdón, en Extremadura, fue la mayor caída de su historia de participación, 62,7% en las del 2023 había caído o fue la participación 7, casi 8 puntos más. Imagínate que de esos 300.000 votos hubieran votado 100.000. Sí, y para eso exigir la ilusión es quizás una demanda excesiva. No hace falta estar ilusionado para votar. La ilusión es agotadora. Hay que estar ilusionado en algunos momentos de la vida y en algunos momentos políticos, pero en general, perdón, identificarse con ilusión con un partido político es algo difícil que ojalá a todo el mundo pueda experimentar alguna vez en la vida, pero tampoco muchas, porque entonces sí significa que igual es un fanático. Entonces lo que hay que estar es un poco convencido o un poco persuadido de la importancia de las cosas, o que en un cálculo de costes-beneficios que todos podemos hacer de una manera más o menos intuitiva, pues los beneficios superan a los costes, y quizás esto es lo que no pasa desde el punto de vista de la percepción de los votantes progresistas o de sensibilidad de izquierdas. Y en buena medida yo creo que hay dos factores importantes. Uno es que la candidata del Partido Socialista, que creo que sí es verdad que ha entrado tarde en campaña, por una razón además, porque ella es buena en eso, es una persona cercana, razonable, que tiene un pragmatismo ideológicamente orientado, es decir, no es una persona que tenga grandes ideas ni grandes planes, pero parece que cuando se toca decidir sobre algún asunto, pues tiene las buenas decisiones desde el punto de vista de izquierdas, ¿no? Y es sensible, pero sin embargo, se ha desgastado como nada más y nada menos que como portavoz de, iba a decir, del Partido Socialista, y era del gobierno, pero es que casi ha sido más bien portavoz del Partido Socialista desde la Moncloa, en un momento en el que la legitimidad del Partido Socialista pues está en una de sus grandes crisis. Ese es el primer gran factor. Y el segundo gran factor, por el que también le has preguntado, es el de la financiación autonómica. Yo creo que no estimamos suficiente cuánto esto incide en la percepción de los votantes progresistas en las autonomías que se sienten agraviadas por esta cuestión, ¿no? Y creo que esto es un elefante en la habitación, el anticatalanismo que iba a decir, es que claro, o sea, yo creo que la gente no vota en contra del sistema de financiación autonómica, sino que vota en contra de Cataluña. Eso es, hay una muy fuerte tensión que desorganiza además el eje izquierda-derecha, que hace que muchos votantes de izquierda se sientan identificados con esa versión, y esto ha condicionado absolutamente cualquier trabajo, como digo, ya no de ilusión, sino de convencer de que, oye, es razonable y merece la pena ir a votar. Estábamos hablando de estas últimas horas de campaña, de la estrategia de cada uno de los partidos de cara a las elecciones en Aragón del domingo que viene. Y Aroca, levantabas tú la mano y ahora voy contigo, Mariola. Sí, porque hablaba Velasco del sistema de financiación, algo que debería de haberse hecho incluso en anteriores legislaturas. Recuerdo que Montoro decía que no se podía hacer porque no se daban las condiciones políticas, lo que no se daba era el canguelo que tenía por afrontar de manera gallarda lo que tiene que hacer un gobierno de una vez. Es trabajar para ir avanzando un mejor sistema de financiación de las comunidades autónomas. Yo todavía no he escuchado ninguna explicación razonable en las filas del PP de por qué no les gusta el nuevo sistema. Yo todavía no la he escuchado, igual las tienen, pero yo no la he escuchado. ¿Por qué? Porque lo tienen muy fácil. No tienen que decir nada, simplemente tienen que decir que esto le beneficia a Cataluña. Y ya está el trabajo hecho. Pero claro, eso no es responsabilidad solamente del PP, eso es responsabilidad también del Partido Socialista en algunas de sus baronías. En la que lideró Aragón antes del periodo actual, me refiero al señor Lambán, que en paz descanse, tenemos la encarnación de un auténtico anticatalanista. Y claro, eso perjudica fundamentalmente a la izquierda, porque cuando la izquierda no es capaz de explicar, y encima tampoco tiene un debate sincero y leal con la derecha, y encima se pone de la parte del discurso fácil, lo que llega a mucha gente, diría de la meseta, pero no solamente de la meseta española, que es que los catalanes son malos y que se los quieren llevar todo. Claro, el trabajo está hecho. Ya no hay que demostrar con números cuál es el sistema, ni si es mejor ni es peor. Antes lo ha dicho Pilar Alegría. El nuevo sistema aporta más de 600 millones nuevos a Aragón. La respuesta es, y la pregunta debería ser en Aragón, ¿para qué se van a gastar ese dinero de más? En mi tierra, en Andalucía, son 4.000 y pico de millones. La pregunta sería preguntarle a Bonilla, bueno, Bonilla, a usted no le gusta esto, ¿vale? Pero con los 4.000 y pico de millones de más, ¿qué haría usted? ¿Seguiría trabajando en contra de la sanidad pública? ¿Seguiría trabajando en contra de la educación pública? Yo creo que ese debería ser el debate. El problema, insisto, es que en una parte de la izquierda, sobre todo la izquierda socialista convencional, ha anidado el anticatalanismo, y eso es malo para la izquierda, porque luego lo sufren ellos mismos en las elecciones. Mariola. Comparto en parte la reflexión que hace Javier. Creo que en Aragón ahora lo estamos viendo, no solo opera en Aragón, pero creo que hemos hecho de algunos debates estructurales de país, y la financiación autonómica lo es, debates puramente emocionales. Y desde ese planteamiento, ya si nos enfocamos en algunos territorios, no podemos ignorar que en Aragón hay un debate muy emocional en relación con el territorio frontera, que es Cataluña, y podemos proyectar esa aproximación emocional en lo que es la financiación autonómica o en otros momentos históricos, pues todo lo que tiene que ver con los trasvases. Y discutir... Hasta con el arte. Y efectivamente, y articular un debate electoral en términos racionales, cuando el fundamento de esas temáticas tiene una conexión directamente emocional, es dificilísimo, por no decir prácticamente imposible. Creo que esto conecta con la necesidad, me gusta formularlo así, de la resignificación de algunos conceptos que tiene pendiente la izquierda, porque otro de los grandes elementos, con un proyecto también, o con un engarce también emocional muy potente, es el de la inmigración. La propia Pilar Alegría en la entrevista ha sacado, no ha ignorado, el tema de la regularización. Y podríamos hablar de otros temas, aunque no impacten tanto en las comunidades autónomas como es el de la seguridad. Pero creo que esto es un debate pendiente de la izquierda. Por no ignorar, por completar también el argumento, esa vocación de la izquierda, del Partido Socialista, de presentarse a las elecciones dividido por N a la 23. Que claro, esto también tiene un impacto. Y luego una última cuestión muy rápido, que tiene que ver con que el PP y el PSOE alguna reflexión tendrán que hacer sobre el crecimiento de la antipolítica y cómo la antipolítica es el caladero de votos natural de Vox. Y esto no lo podemos ignorar. Vox crece en Extremadura, en Aragón, y ya veremos en cada uno de los territorios que se convocan elecciones, y ni el PP ni el PSOE obtienen resultados de combate contra Vox. Unos a través de la estrategia de que PP y Vox es lo mismo, y otros a través de la estrategia de que el Partido Popular es la opción política más pragmática para gobernar. Y esto tampoco podemos ignorar. Los ciudadanos se pueden equivocar o no se pueden equivocar votando. Cada uno tendrá su percepción, pero es que de esto va la democracia, que los votantes elijan iVox. Hoy resulta muy atractivo para muchos grupos de votantes. Déjame que aborde. ¿Quieres decir algo más, Gonzalo? No, adelante. Vale, no, es que se cerraba ya contigo, porque quiero avanzar, que como hemos tenido menos tiempo porque teníamos la entrevista con Pilar Alegría, pero bueno, avanzo con un tema que también ha salido en la conversación, que es esa comparecencia de Paco Salazar hoy en la comisión del Senado, en la comisión Coldo, que no tiene nada que ver con Paco Salazar, pero bueno, es la estrategia del Partido Popular de a 48 horas o menos de 48 horas de que termine la campaña electoral, citarle, y es de suponer, lo veremos en las próximas horas, porque creo que empieza a las 10 la comparecencia de Salazar, pero veremos cómo se le pregunta precisamente por esa fotografía a la que hacía referencia, porque le hemos preguntado a la que hacía referencia a Pilar Alegría. Pero es que resulta que horas antes de esta comparecencia de Paco Salazar se ha cruzado una información que publica en portada El País, que cuenta que el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, presionó a una concejala de Móstoles para evitar que hiciera públicas sus acusaciones de acoso sexual y acoso laboral contra el alcalde de ese municipio, alcalde del Partido Popular, de nombre Manuel Bautista. De hecho, esta edil acudió al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, pero desde este órgano, en Génova, no tomaron medidas ante la denuncia de la mujer. Es más, es que ni siquiera la apoyaron, ni siquiera la respaldaron. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Desde el partido no ampararon la denuncia de esta concejala, que además se reunió con Ana Millán, que es la número 3 de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid, y cuenta al País que ella le dijo a esta mujer, que Ana Millán le dijo a esta mujer, que se quitase de la cabeza cualquier tipo de denuncia, porque dijo, esto te perjudicará. Sí, se trata de una denuncia interna. En ella la concejala habla de comentarios de tipo sexual, de referencias a su físico, de proposiciones explícitas, acoso sexual cometido por Manuel Bautista, que después derivó en acoso laboral cuando ella le rechazó. La edil se puso en contacto con Isabel Díaz Ayuso en febrero del 24, no la recibió, pero sí lo hicieron Millán y Alfonso Serrano. Los dos, según cuenta, la presionaron para que no acudiera a los tribunales o a la policía con frases como: quítate de la cabeza cualquier tipo de denuncia, una denuncia solo te va a afectar a ti, o mejor dar un paso atrás, que tu padre no lo pase mal. Eso es lo que le dijeron, sin que la informaran de ninguna investigación y sin citar a declarar a los testigos. La concejala dimitió 8 meses después, Bautista sigue de alcalde. Y ante esta información, Torija, ¿qué dice el Partido Popular? Bueno, hoy tenemos pleno en la Asamblea, veremos a Isabel Díaz Ayuso. Justo antes, en unos 15 minutos, se anuncia una declaración de Alfonso Serrano. De momento, lo que tenemos es lo que dice el PP de Móstoles, habla de presunción de inocencia, dice que hubo un proceso que fue tramitado y archivado y que no se presentaron pruebas. Subraya también que no hubo denuncia en los tribunales. Esto después de haberla presionado para que no presentara una denuncia ni ante la policía ni ante los tribunales. Eso es lo que dice hasta ahora, Ángels, el Partido Popular de Móstoles. Torija, gracias. Hasta luego. Les decíamos que es una información que se cruza con la imagen que veremos en pocos minutos, que es esa comparecencia de Paco Salazar en la Comisión Coldo, que no tiene, insisto, mucho que ver con lo que se supone que está investigando esta comisión en torno a Coldo y en torno a Ábalos. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. En el Partido Socialista asumen que este reencuentro va a ser un trago difícil y que van a intentar distanciarse todo lo posible de Paco Salazar y de lo que representa, pero la imagen se va a ver. Sí, es la primera aparición pública de Salazar desde que salieran a la luz las acusaciones de acoso contra él que le costaron la expulsión del PSOE, y nadie niega en el partido el trance que supone y el daño que les puede causar en plena campaña aragonesa. La comparecencia arranca a las 10 aquí en el Senado, en esa comisión Coldo. El PP justifica su citación por ser el quinto miembro del Peugeot, dicen, por su papel junto a Ábalos, Cerdán y Coldo en la campaña de Sánchez para volver a liderar el PSOE en 2017, que los populares obviamente van a tratar de relacionar todo el rato con las acusaciones de acoso sexual contra Salazar y con Pilar Alegría por el encuentro que mantuvo con él en plena investigación interna de las acusaciones por acoso sexual. El PP acusa a Moncloa, a Ferraz y a la candidata en Aragón de encubrir esos comportamientos para evitar que contara lo que saben de Sánchez, dice, y ahí se agarran también al hecho de que la investigación interna se dilatara durante casi 6 meses. El PSOE denuncia que lo de hoy es un circo, otro más de los circos del PP, dicen, pero no esconden su preocupación. Van a tratar de distanciarse lo máximo posible y por eso han decidido que sea una mujer la que intervenga, según informan a las SER fuentes socialistas, que se encargará, dicen, de reafirmar su compromiso feminista, incluso de reprocharle a Salazar los comportamientos denunciados por las víctimas a los que el órgano antiacoso acabó dando credibilidad, aunque después de 5 meses, después de que se iniciase la investigación 5 meses antes. Seguramente el PSOE aproveche también para reprocharle al PP el caso que publica hoy El País, al que os acabáis de referir. La comparecencia, como decías, arranca a las 10. Todavía no ha llegado Salazar. Él estaba obligado a venir, a no ser que justificara la imposibilidad de acudir por algún motivo de peso, pero es algo que no ha hecho, así que está obligado a venir, pero no está obligado a responder. Así que veremos cómo afronta esta comparecencia. Iremos informando sobre eso, Ana, conectaremos contigo. Gracias. A vosotros. Le da un poco de respiro al Partido Socialista la información que publica hoy el Partido Popular, porque es el encubrimiento, el presunto encubrimiento por parte de la cúpula del PP, también de un caso de abuso, en este caso del alcalde de Móstoles, que sigue presidiendo, que sigue estando al frente de la alcaldía. El otro día escuchábamos aquí, Aymar entrevistaba a Miguel Tellado, que criticaba la utilización política de las comisiones de investigación por el hecho de que la comisión de investigación de la DANA en el Congreso hubiera citado a Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues no sé qué interpretación hará hoy Tellado de la presencia de Paco Salazar, alguien que no tiene nada que ver con el caso Coldo, en la comisión Coldo. Gonzalo. Pues lo que yo no querría que pasase hoy a raíz de esta comisión es que se convirtiese en una especie de lucha por a ver quién tiene más acosadores, quién tiene más acosadores o cuál de ellos es más grave, ¿no? Son casos distintos y los dos deben combatirse, y los demás además son sintomáticos de un defecto de nuestras organizaciones y de nuestra sociedad y de nuestras percepciones. Esta mañana escuchaba, no sé muy bien qué fuerza política ha hecho una comparación, que es verdad que es tentadora, con el caso histórico de Nevenka Fernández, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también es un ayuntamiento, era un ayuntamiento del Partido Popular, en aquel caso como Ferrada, también era una joven concejala y también sufrió una negación de su testimonio. Pero me parece interesante esa revisión histórica para entender por qué es grave lo que pasa ahora. En aquel momento había una injusticia testimonial, no se la creía por el hecho de ser mujer y además de ser joven, pero además había otro tipo de injusticia que era que básicamente el concepto de acoso sexual no existía. O si existía, era minoritario, no estaba en el discurso social, por lo tanto era difícil categorizar aquello que pasaba como un fenómeno social estructural, ¿no? Entonces había una dificultad de verbalizar qué es lo que pasaba, ¿no? Esto no pasa ahora. Ahora el concepto de acoso sexual está en el discurso social, está en nuestras percepciones, está en las legislaciones, está en las normativas de partidos políticos, de oficinas y de sus mecanismos de control. Por tanto, es mucho más grave cuando, sabiéndolo, niegas el testimonio, porque entonces ya no es una cosa de que es que me cuesta entenderlo, sino como pasaba entonces, sino es una cuestión de te estoy acallando de una manera deliberada. Eso es lo que parece que pasó en Móstoles. ¿Qué pasó en el Partido Socialista? Pues algo parecido, pero que no es lo mismo exactamente, y es de siempre se pone el peso de la demostración en la víctima, que tiene que insistir y demostrar que eso que ha pasado de verdad que era así, que no es una cosa menor, que no es una bromita de mal gusto, sino que es algo importante. Y segundo, los procedimientos de control del partido pues estaban formalmente bien, pero después no se los tomaba suficientemente en serio. Entonces, todos esos polos hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta al que, como el Partido Popular de Madrid, niega el testimonio a sabiendas, condenando a una mujer que ha sufrido esa cuestión pues a la revictimización, y hay que tener en cuenta cuando los procedimientos formales de cara a la galería están bien, pero luego en general no son operativos. Mariola. Comparto con Gonzalo que es verdad que las estructuras, los marcos jurídicos que tenemos hoy para avanzar y para luchar contra el acoso sexual y laboral son mucho mejores, más protectores que hace unos años. Y sin embargo, cuando conocemos los casos, el de Salazar y ahora el de Móstoles, que son los que estamos comentando, vemos que hay respuestas casi automáticas en términos de marcos mentales de siempre, ¿no? Las mujeres tienen que aguantar, tienen que callar. Tienen que soportar espacios no seguros en el ámbito del trabajo, incluso tienen que asumir los costes de una presunta denuncia que en ocasiones es silenciada y en otras ocasiones directamente imposibilitada. Y yo creo que salvando las distancias, porque no son respuestas idénticas las que da el Partido Socialista en último extremo en relación con Paco Salazar o la que propone el Partido Popular para el caso conocido del alcalde de Móstoles, sí que hay ciertas resistencias. Y creo que esto debemos enfatizarlo, porque si no, no vamos a avanzar. Y por cierto, se subraya como positivo que hoy una mujer del Partido Socialista responda a Paco Salazar en esta presencia en la comisión de investigación. Oye, como si fuera un problema de las mujeres o una cuestión de las mujeres, de pelear porque no te acosen sexualmente en el trabajo. Si el Partido Socialista quiere demostrar que no solo está compuesto de feministas, sino de hombres que también creen a ciencia cierta que el feminismo forma parte de un eje vertebral del partido, no hubiera sido positivo que le hiciera frente a Paco Salazar un hombre. Aroca. Bueno, yo creo que en estas cuestiones es imposible el empate. Yo creo que aquí es lo que hay que planteárselo en términos de victoria de la democracia y de las libertades que tienen en este caso fundamentalmente las mujeres. Pero en el día hoy, en el día de hoy, el PP ya ha vencido. Nos ha derrotado a todos. ¿Por qué? Porque ha conseguido que hoy estemos hablando de Salazar y del Senado. No estamos hablando de lo que hablábamos antes. No, no es verdad. Estamos hablando de Salazar y del Senado. Es decir, de la exhibición de un trofeo, un ejercicio por parte del Partido Popular de natación sincronizada, en donde ha conseguido meter en el debate público de hoy en todas las emisoras de radio, de televisión y los periódicos un caso en la antesala de las elecciones de Aragón y con Pilar Alegría de protagonista. Este es el meollo de la situación. Y a mí lo que más me preocupa, independientemente de que sea militante de la lucha por las mujeres, lo que me preocupa hoy es la utilización espuria de una institución como el Senado, convertida una vez más en el buque nodriza del filibusterismo institucional del Partido Popular. No se puede hacer política así. El señor Salazar se merece todo mi desprecio y mi reproche, sobre todo cuando se demuestre todo lo que se dice de él. Pero mientras tanto, a mí no me parece legítimo desde el punto de vista democrático introducir hoy en este debate, cuando estamos en las puertas de unas elecciones. Creo que hay que reclamar a los partidos políticos, a quien sea, no utilizar las instituciones democráticas como una especie de patíbulo público en donde se usurpa el debate público con el espectáculo. Déjame que casi te interrumpa, porque lo que vamos a contar ahora, Aroca, yo creo que te va a interesar. Radio Sevilla, Javier Márquez, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. En Sevilla se acaba de activar el cierre de la compuerta de seguridad del Guadalquivir, que esto es algo que no pasa prácticamente nunca. Es la segunda vez en la historia. Ocurrió en marzo del año pasado, también por un temporal importante, y ocurre hoy, en estos momentos. De hecho, están los bomberos cerrando esas compuertas, las compuertas del muro de defensa, que se llama. Es un muro que se creó en Sevilla para evitar las inundaciones, sobre todo en el barrio de Triana y Los Remedios. Se trata de una medida preventiva de anticipación a cualquier riesgo de inundación ante una eventual crecida del Guadalquivir. De hecho, el riesgo empieza a existir a partir de los 3.000 metros cúbicos de caudal. Ayer por la mañana se superaban ligeramente los 1.000 por la crecida en las últimas horas, y la previsión que hay y lo que está ocurriendo en otras zonas del río, como a la altura de Lora, ha llevado a esta medida. La policía local está permaneciendo ahora mismo vigilante en los cauces del río con la ayuda de Protección Civil. Está cerrada las instalaciones deportivas y el parque de la Vega de Triana, también para evitar males mayores, y sobre todo hay pues especial preocupación en el barrio de Los Remedios y Triana, que son los que están más cercanos al río. Pues nos quedamos pendientes, Javier, de cualquier novedad. Aroca. Perfecto. Quería decir que en un debate que alguna vez tendremos que tener, porque ya estas compuertas se cerraron, como ha dicho el compañero, en marzo. Como no conocéis esa zona, os lo voy a explicar yo un poco. Pero ¿no? Muy breve. No, es una zona inundable. Y ahí está la dehesa de Tablada, que es donde estaba la antigua base aeromilitar del ejército español. El alcalde de Sevilla y algunos de sus antecesores insisten en urbanizar esa zona. Esa zona es inundable. Necesita Sevilla esa zona para inundarla cuando hay situaciones como esta. Y todavía el Partido Popular quiere urbanizar aquello, como ha hecho, por cierto, con otra zona inundable de Sevilla, que es la Laguna del Sapo, en el barrio de Alcosa. Es absolutamente... Bueno, me ahorro el calificativo, lo que está haciendo urbanísticamente el Partido Popular, desde luego con Sevilla. Y luego que el agua siempre busca su cauce, y esto lo hemos visto en otras comunidades, desgraciadamente. Me queda una última cosa para compartir con vosotros, que es la guerra que han abierto los magnates de las tecnológicas en contra del presidente del gobierno. Ya saben que Elon Musk llamó traidor, tirano y fascista a Pedro Sánchez, y ayer fue el CEO de Telegram el que cargó contra el gobierno español, contra Pedro Sánchez, por querer prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El fundador de Telegram envió por la tarde un mensaje a todos los usuarios de esta red aquí en España, y no solo alerta de lo que llama censura del gobierno, sino que hace un llamamiento a la ciudadanía, pide a los españoles que luchen por sus derechos antes de que sea tarde. Sí, eso es un mensaje que llegó de manera generalizada a los dispositivos de los más de 8 millones de españoles que utilizan esta aplicación. Es un texto extenso difundido en español, firmado por el ruso Pavel Durov. El fundador de Telegram arranca diciendo que las medidas anunciadas son una alarma roja para la libertad de expresión y también para la privacidad de los españoles. Después pasa a comentar una por una las medidas anunciadas por el presidente. Por ejemplo, sobre la limitación a los menores, dice que es un peligro porque, según él, abre la puerta a la recopilación masiva de datos, y sobre el deber de reportar cómo funcionan los algoritmos de las redes, algo que anunció también Pedro Sánchez, asegura que puede terminar silenciando a la oposición. El CEO de Telegram escribe que esas medidas están camufladas en protección, pero que servirán para forzar la censura y convertirán a España, asegura, en un estado vigilante. Es llamativo además cómo el texto está escrito en segunda persona, apela directamente a quien lo lee y de hecho termina con una llamada directa a los españoles, les pide, lo decías, que se mantengan vigilantes y que compartan ese mensaje antes de que sea tarde. Y lo hace desde Telegram, que es una red social especialmente opaca, con controles de contenido mucho más laxos que otras redes sociales y que ya han llevado a su fundador, Pablo, a tener problemas en varios países, incluido España. Sí, desde que se lanzó en el año 2013, Telegram se ha diferenciado por ser una aplicación de mensajería mucho más oscura que sus competidores. Dentro hay, por ejemplo, chats masivos a los que solo se puede acceder por ciertos enlaces y ahí el contenido ilegal apenas se controla y el material violento circula prácticamente sin limitaciones. Eso ha llevado a su fundador a varios problemas con la justicia en distintos países. And they accused me of all possible crimes that... En Francia se le llegó a detener hace un par de años por permitir que esa red se usara para difundir material de abuso sexual o narcotráfico y en Alemania se le han impuesto ya varias multas por no cooperar con las autoridades. Hay que recordar que aquí en España un proceso judicial llevó a la Audiencia Nacional a plantear su cierre en 2024 porque precisamente dentro de esa aplicación se estaban compartiendo masivamente materiales con derechos de autor, una causa que por cierto terminó siendo archivada. Conviene recordar además, Ángels, que casi 2 de cada 10 personas que utilizan internet aquí en España están usando ahora mismo esa aplicación. Gracias, Pablo. A vosotros. Estos insultos y estos reproches de los dueños de X y de Telegram han provocado también reacciones aquí en España, empezando por el propio gobierno, que asegura que los últimos mensajes son ataques que refuerzan la intención que tiene el Ejecutivo de poner coto a las redes sociales. Guillermo Lerma, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Y fue el propio presidente del gobierno el que respondió a ese mensaje masivo del dueño de Telegram. También se ha emitido desde el Ejecutivo un comunicado oficial en el que acusan al fundador de Telegram de un intento de erosionar la confianza en las instituciones. Y mientras el gobierno responde a los ataques de los dueños de estas plataformas, está la respuesta del PP, la respuesta de Alberto Núñez Feijóo, que básicamente dice que esto no va con él, que no está interesado en pronunciarse sobre líos, dice, en los que se mete Pedro Sánchez. Sí, líos que según los llama Feijóo no serían nuevos, Ángeles, porque esas críticas de Sánchez a la deriva de las grandes plataformas digitales no son nuevas, pero ha sido tras el anuncio de las medidas concretas para intentar ponerles coto cuando sus dueños han abierto ese fuego dialéctico contra el presidente, que respondió, lo decíais, con ese mensaje en la red social de Elon Musk, en X, diciendo: deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, que eso es señal de que cabalgamos. Al mismo tiempo, la Moncloa difundió un comunicado oficial en el que acusa al fundador de Telegram de intentar erosionar la confianza en las instituciones y de usar esas aplicaciones en las que no tienen ningún tipo de control para lanzar mentiras y ataques ilegítimos contra el Ejecutivo. El gobierno recordaba además en ese comunicado que Pavel Durov está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves y que su plataforma ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control. La primera reacción, al margen de la del presidente, llegaba desde Estados Unidos por parte de la propia vicepresidenta, de Yolanda Díaz, que cree que la intención de esos ataques es clara. Quieren acabar con el gobierno de España. El dueño de una plataforma digital no puede creerse que está por encima de un gobierno legítimo, democrático, que ha salido de las urnas. Y permítame que les diga con humildad que vamos a demostrarle que en España mandan los españoles y las españolas, no los algoritmos. El gobierno, que ve en el mensaje masivo de Telegram un ataque sin precedentes, que le reafirma en la necesidad de aprobar las medidas que esta semana anunciaba el presidente del gobierno para proteger a los menores en el entorno digital y también para poner coto al uso que esos tecnoligarcas hacen de las plataformas. Lo decía el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El dilema es claro. O milmillonarios que amenazan nuestra democracia, nuestros valores y nuestro estado del bienestar, o políticos progresistas valientes como Pedro Sánchez que les plantan cara y que defienden lo que es de todos. Quien no ha querido entrar al debate, Ángels, ya lo decías, es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en un primer momento acusaba al gobierno de copiarle esas medidas. Sí. Tras la polémica no quería hacer referencia a ellas. Se centraba Feijóo en la campaña en Aragón. En esos debates que intenta el señor Sánchez o el señor Elon Musk, no tengo yo demasiado interés en meterme en los líos en los que se mete el señor Sánchez, le conteste quien le conteste. Sorprende, Ángels, el contraste, por ejemplo, con la reacción de Abascal, que rechaza claramente las medidas anunciadas por el gobierno y que se alinea y se suma a los ataques al presidente por parte de esos magnates de la red. Gracias, Guille. Hasta luego. Ah, nos quedan tres minutitos, pero sí quiero preguntaros por esto. Ayer decíamos, hombre, si los magnates de estas tecnológicas, de las redes, insultan y critican al presidente del gobierno, algo bueno estará haciendo el presidente del gobierno contra unas personas que tienen un papel indispensable y definitivo para el auge de la extrema derecha, no solo en España, sino en el mundo entero. Gonzalo. Sí, porque además el argumento que utilizan, ellos sacan a colación el imaginario del totalitarismo, del control de tipo Orwell, ¿no? Sí. De la libertad. Cuando yo, y esto de alguna manera llama la atención, chirría, porque todos ya sabemos, intuimos o sabemos que el control hoy se ejerce de otras maneras. Se ejerce mediante mecanismos psicológicos, mediante algoritmos, mediante la opacidad. Y que la forma de poder es la que están ejerciendo ellos. Y que esta regulación combate esa forma de control. Por lo tanto, es absolutamente contradictorio. Y yo creo que esa hipérbole y chirría y es intuida por la ciudadanía. Me llama mucho la atención la reacción de Feijóo y de Abascal, que califica al presidente de traidor por estas y otras cosas, porque ellos son especialmente sumisos y serviles ante el poder económico, cuando precisamente esto es lo que nos hace perder soberanía. Es decir, mercado de la vivienda no puede, cualquier cosa que haga la política no puede controlar los precios. La soberanía nacional está truncada. Debate de plataformas y espacio público, de la misma manera, se está exigiendo sencillamente que haya transparencia en el modo en que se expone la relevancia de los contenidos y que haya contenidos que deban estar regulados, y que eso, se nieguen a eso, es ir contra la soberanía democrática básica. Mariola, menos de un minutito. Si alguien se opondría a poner límites al acceso de menores a las drogas, alguien se opondría a imponer límites al acceso de los menores a sustancias como dañinas, probadamente dañinas para su salud. Bueno, de esto es de lo que estamos hablando cuando el gobierno propone límites a un poder absoluto cuyo uso se sabe y está perfectamente demostrado que es en determinados espacios dañino. Por lo tanto, este es el debate que tenemos que tener y no libertad o censura. Aroca. Bueno, me llama mucho la atención primero la posición del señor Feijóo, ¿no?, que se declara, como en otras situaciones, incompetente. Sí, lo mismo que dijo el señor Abascal, ¿no? Yo soy incompetente para esto. Pues efectivamente, este señor es incompetente para esto y para otras muchas cosas, cuando debería estar del lado de la defensa de la democracia. Por cierto, a descompás con lo que está pasando en toda Europa. Mientras que aquí estamos en unas cuestiones siempre domésticas, toda Europa prácticamente de manera unánime está aplaudiendo a Pedro Sánchez por la medida que ha tomado. Ahora, yo le pediría al señor Sánchez, que yo sé que nos escucha, pues que aparte de las medidas que ha anunciado, que inste a la Fiscalía y que la Fiscalía se mueva. Porque, como ha ocurrido en Francia. En Francia, ni más ni menos que al señor Musk, que lo están acusando de injerencia en los procesos electorales. Ahí está el tema. Estos dos individuos que han reaccionado inmediatamente a la promesa de Pedro Sánchez, es que están tocados. Están tocados en el alerón. Y son postdemócratas o antidemócratas. Y hay que luchar contra ellos. Hay que luchar contra ellos con valentía, como ha hecho el señor presidente. Y espero que haga más. Y insisto, espero que la Fiscalía tome cartas en el asunto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. Pues ya últimos minutitos del abierto. Sergio Castro. Castro, Sergio. Ana Uslé, buenos días. Hola, buenas. Venga, contadnos. Comparecencia de los ministros en breve, Ciencia y Tecnología, Nuño Domínguez y Jaime Cantero, para hablar, entre otras cosas, de la gran noticia, una de las grandes noticias de la semana, con mucho recorrido para las siguientes, la iniciativa legislativa del gobierno español para prohibir a los menores de 16 años que puedan acceder a las redes sociales, como ha aprobado ahora Francia, como ya funciona en Australia, o, por ejemplo, también ese retraso momentáneo hasta el mes de marzo de la misión tripulada a la Luna, donde paradójicamente ya viven algunos compañeros de este programa desde hace tiempo. ¿Te has dado cuenta que me has dicho llámame bien por mi nombre y tú no has llamado bien a uno de los ministros? ¿Qué he dicho? ¿A quién? Jaime Cantero. Jaime Cantero. ¿Qué he dicho? Ah, ¿porque he suprimido García? Sí. Dirás que lo he hecho de manera incompleta, pero no mal. ¿Qué has dicho? García es un apellido que... despista mucho. ¡Uy! Ahora tenemos a Dolores García en contra. Ana. Yo me he pedido García, ¿eh? Pero te llamas Usle. ¿Tú te acuerdas? ¿Te apellidas García? Usle García. Ah, vale. Ya no doy más datos. Protección, por favor, de datos personales. Speak Easy. ¿Te acuerdas de los Speak Easy? Sí, bueno, sí. En Usted No Sabe esta semana lo tienes todavía más difícil. Te tienes que ir a Nueva York. Vas a llegar a un hotel de lujo. Y en el hall de ese hotel de lujo tienes que descubrir la puerta oculta a un bar clandestino, como en Estados Unidos, a principios del siglo XX. Mírala. ¿Tú sabes dónde está, pues Mariola? Yo me voy a perder, Mariola. Da una lista. Lo que vas a encontrar es un sitio absolutamente fascinante, pero feo de narices. Vale. Venga, y ahí vas a encontrar a una persona a quien gracias tienes que por la entrevistar. Venta. Mira detrás de la cortina. Vale, vale. ¿Vale? Venga, ¿qué más? Y después viene Javier Ocaña, que va a traer un criticón bajo demanda, porque hoy nos vamos a centrar en El hombre que mató a Liberty Valance. Va a explicar esta película en la que John Ford lo hizo todo. Y trae dos estrenos, que son La fiera y Tres adioses, que es la nueva película de Isabel Coixet. Y para terminar, en Al dente con Ainhoa Aguirre-Goy, te vamos a hablar de las cosas híbridas, porque la naranja no es una naranja. ¿Eh? A ver, por favor, cuidado. La naranja cuidado ahí. Es la mandarina más el pomelo. Y ya en otros aspectos, bueno, vamos a hablar del cronut. Mitad croissant, mitad donut. Eso es lo que hay. Yo creo que estoy en contra de eso. Bueno, tú de la naranja, escuchar no, la sección. Del cronut sí. Bueno, pues esto es lo que hay, como dice Sergio. Javier Aroca, Gonzalo Velasco, Mario Laurrea. Hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.